A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano estén todos bajo una filosofía muy interesante. ¡Tanto tiempo! ¡Cómo nos extrañé! Ya no recordaba nuestras voces. No recordaba la cortina. Bueno, Mario, no la cortina está llena de voces. ¿Cómo se dice? ¿Out? Vamos a hacer una cortina nueva. Nos comprometemos. ¿Cómo andan? Excelente. Estamos acá. Otro lado de nuestro vidrio de radio, nuestro operador. Nuestro famoso estrella, operador Neue. Querido. Gracias, Neue, por operar. Gracias. Y del otro lado de la radio está nuestra queridísima Ro Pallero, ausente con aviso, imperdonable, pero bueno, un poco perdonable. Le mandamos saluditos. Ay, Ro, besitos. Mamá. Que fanática quería estar acá hoy, pero evidentemente no iba a poder. No. Así no que hay que cuidarse. Estos saluditos vienen a cuenta de que, por favor, no te vuelvas loquita, que no te agarre el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, porque... Nosotros que somos gente tan estructurada, como han dijo pasado Chana, cosas. Han pasado cosas. ¿Cuántas cosas han pasado sí. en estas 28 millones de semanas? Tremendo. De que no vinimos. Cada día está multiplicado por dos o tres, te diría. Está dura, está dura la realidad de afuera. ¡Wow! 2025, te tenemos miedo. Ah. Optimista. Bueno, está Chana. Hola, Chana. Hola, Poppy, ¿cómo va? Bien. ¿Todo tranquilo? Y tenemos una re invitada, por favor. Una invitada de lujo. Tambores. Me gusta la onomatopeya del tambor. ¿Quién vino? Hola. Adivinen. ¿Qué adivina ahora? Pasa a participar por una entrada libre a nuestro próximo programa. ¿De quién es la voz que acaba de hablar? A ver, habla de nuevo. Hola, ¿cómo están? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tienen 5 segundos para adivinar. ¿Querés contarnos dónde se pueden comunicar con nosotros? Mientras la gente adivina y piensa, y es la voz hermosa que habita la vida política platense. Tenemos, para que nos escriban, nos pueden escribir por mensaje directo. Prometo que voy a abrir el Instagram ahora para ver los mensajitos, que seguro van a ser un montón. Nos pueden escribir a @cancelades, con un 3 al final, en vez de una E, cancelades. Y si no, nos pueden mandar un mail, porque estamos vintage y vamos a lo seguro. Sí. El mail es cancelades.ouch@gmail.com. Nos quiere mandar un mail, lo vamos a leer en el somos transcurso de la semana. Somos gente de onomatopeyas. Ouch. Sí. 2025, ouch. Así que eso, nos pueden escribir al Instagram de Cancelades o por mail a cancelades.ouch@gmail.com. Bueno, ha pasado el tiempo, la gente no ha adivinado. Y estamos con nuestra queridísima, brillantísima, hermosísima y sonora. Voy a venir más seguido, claro. Con esos halagos voy a venir. A partir de ahora va a venir una vez al mes a presentar esta columna que arranca con vos, inicia con vos. ¡Qué divinura! Que, ¿cómo se llama? Novedades. Esta columna que inauguramos hoy... Ay, perdón mi garganta, es que soy profesor. se llama Cosas Dulces. Como vos, tierna. Gracias. Cosas Dulces. Gracias. Tiene un lado sexual el Cosas Dulces también, así que... ¿Sexual? Es todo, sí. Ay, qué... Como todo muy erótico. Ay, qué rico. Sensual. Sí. Sexual. Es para erotizar un poco la tarde. Sí, igual. Y la vida, porque estamos así, como todo está como con la falta de libido en todos lados, y un poco la idea de este espacio es invitar a gente bella como tú, que nos nutre artísticamente y que también nos dé un poco de paz y serenidad, porque la verdad que venimos bastante cascoteadas. Y la idea es como eso, poder bajar, poder encontrarnos. Bien, bueno, Barbie, porque yo vengo de otro lado. Yo no vengo ni cascoteada. Ya viene regio. Yo vengo con mucha paz. Yo no ando por ahí haciendo quilombo, ¿no? ¿Hace tapping vos? No, claro. Bueno, no, estoy bien, sí. Estoy bien. En cascoteada en grupo está divino igual. Claro. Si somos cascoteadas, pero te armás una casa con los cascotes cuando te cascotean, sí. ¿Entendés? En cambio, sobre no puedes hacer nada. A Macri, ¿qué hizo con los 14 toneladas que hizo? ¿Qué? Alguna casa se habría hecho, seguro. Yo tengo un pedazo de piedra de esas. Mínimo lo vendió. Tengo en la repisa de las piedras de los lugares a los que voy. Tengo un pedacito así cuadradito de una de esas baldosas. Ay, muero. De recuerdo. ¿Me invitas un día a tu casa? Sí, invítame. Bien. Ay, sí, por ahí yo la veo y me dan ganas de tirarla. Te la tiro por la ventana. Tiene como una cosa ahí que la ves tiene y una te energía, vibra. Sí. Tiene energía de esas épocas. Piedras poderosas, que le dicen. Bueno, tengo el honor de presentar a Checha Rivero. Había que decir su nombre. Gracias. Aplausos. Yo aplaudo porque como no está Ross, soy como el aplauso de Ross. Bien, bien. Bueno. Gracias, Checha, por venir. Un besito, Ro. Mua, que te mejores pronto. Sí. Bueno, eso, las cosas dulces que nos alegran un poco, la vida, los días, las semanas. Así que nos damos el lujo de traerte, Checha, una persona tan famosa, tan famosa. A lo largo y a lo ancho de las Américas y los océanos. Ya no soporto tanto éxito. O sea, fama. ¿Sabían es que difícil. Tiene un club de fans? Sí, voy a salir a un club de fans, no lo voy a está ver. Activo, existe, búsquenlo, está en Instagram, tienen página, todo. Sí. Decilo. Gente, fan, Checha, fan club. Yo no lo sé, no me acuerdo. A ver, lo voy a me dejes amistades. Así, amistades. Vale, por favor. Eso que no sabía, perdón. ¿Comiste? Tan famosa no era. No, sí, sí. Sí, es bueno, sí. Fans de Checha. No sé. Búscalo. Existe. Lo vi, lo era una lo vez, miré. Una vez que gente nos fuimos que te con hacía un carteles. Grupo. Sí, que nos fuimos con un grupo de amigues. Y nos fuimos, que yo canté en Quilmes, sí, en el Teatro. Checha Rivero Fans Club. En el, ahí en lo el, tenés. En sí. El club de Quilmes. En el Quilmes. En el Teatro de Quilmes, que es hermosísimo. Y me fui con amistades. Hermanadas, nos fuimos, el aguante. Y ahí aparecieron con unos carteles de abajo de él. Yo me quería morir de memoria de la risa y tenía que cantar. Pero las veía ahí, les veía ahí. Bueno, una hermosura. Y bueno, Checha, ¿nos venís a contar un poco? Sí, sobre... yo agradecerles, porque en realidad lo de la dulzura son ustedes y este espacio que genera eso. Y que las personas, bueno, no sé, yo no voy a hablar de mí como dulzura, porque soy bastante amarga soy a veces también, ¿no? Pero digo que quienes pero generan... coexistimos. Sí, ¿no? A claro. Nosotros dos, a Chana y a mí también nos tildan de, vamos a decir, amargas. Bueno, pero todos son. Somos las dos cosas. No, de cara amargo de ojete. Luz, cara de ojete. Cara de ojete, pero un amargado. Cara que igual ojete. Orgullosa, porque siempre me ha evitado cruzarme con gente de mierda. Ay, qué divino, claro. A mí también me dicen que claro, porque quien te conoce ya sabe que vos sos vos. Tenés entonces... que entrarle duro al hueso y trabajar mucho para que... Yo no te regalo la confianza, te la tenés que ganar. Claro. Entonces claro. La cara de ojete un poco... Claro. Está bien. Repone eso, ¿viste? Como, ay, esto, gente. Esto ¿de cuántas te liberás? ¿De cuántas te liberás? Cara sí, de culo, pero es también un buen soy dulce. Claro. A mí no me sale igual, se me acerca gente que no... Que por ahí con una buena cara de culo empezaré a practicar. Bueno, sí, porque vos sos muy divina, ese es el problema. Claro, bueno, sí. ¿Ves que no, no me salen en las otro caras momento te tiramos unos tips. Acá, dale, la gente dale. Experta en cara de ojete. Bueno. Pero bueno, dos grandes motivos de tu visita hoy. Una es contarnos un poco tu carrera musical que nos genera tanta curiosidad. Porque has estado por varios lugares, territorios. Y porque la gente no conoce tu trayectoria Eso queremos. He andado. Sí, soy caballo. Yo no creía en estas cosas, pero en este caso, como pega, lo tengo que decir. No, aparte, soy, no creemos, pero aciertan. Pero que existen, existen. Claro, porque después decís que no, y bueno, ¿y vos qué? Y pegan con todo. Caballo de fuego. ¡Ala! Que Ludovico Esquirro dice caballitos a galopar, bueno, nada más. Y de Sagitario. Necesito una estampita que reúna todo eso. Y ponerle tu cara. Y hacemos la camita de la Santa Checha. Espera que anoto. Todo lo que tenga que ver con cuatro patas allá hoy. Con un cosito. Bueno, el Sagitario tiene, sí, ¿no? Sí, claro. ¿No? ¿Cómo se llama? El arco. Con la flecha de fuego. Claro. O sin fuego. Bueno, ahí le podemos poner la flecha de fuego. Sí, es verdad, no sé mucho de todo eso, pero yo sé que tiene que ver con viajes, con andar. A mí eso me encanta. Después de unos años, los lugares me tienen que atrapar mucho, sí, para quedarme. O llenarme de proyectos, que siempre los tengo, pero bueno, a veces me canso. Pero tampoco vamos a decir que fuera que, ay, quiero viajar y me voy. Bueno, en los 90 tuve de alguna manera como un exilio económico, por decirlo de alguna manera. Acá no había laburo. Como medio país. Claro, como medio país. Migró de un lado para otro porque donde estábamos no había laburo. No había nada. Todo el mundo mutó. Y menos para el arte, para cantar. Así que bueno, eso mezclado con que yo tengo VIH hace 30 años que he militado, y justo en aquella época, hace 30 años, estaban recién saliendo las medicaciones, y bueno, y en Francia había una nueva, y yo tenía la posibilidad de cantar en España. Así que me fui a cantar a España, juntaba platita, y iba a Francia, compraba las pastillas, y bueno, y después mandaba para acá, para las agrupaciones de acá, como las nuevas medicaciones eran la posta. Y acá, les querían dar cualquier cosa. Decían, no, queremos esta. Una obrera internacionalista. Transoceánica. Comunitaria. Ahí está. Artivista. Pero bueno, pero no fue todo. Igual suena todo hermoso cuando uno lo cuenta y te va a ver las pasadas. La pasaste más. Y repartiendo publicidad en invierno, que se terminaba la temporada de cante. No podía trabajar con mis cantos, entonces me dedicaba a llenar buzones de publicidad de los mallorquíes, que son la hostia. Bueno, no porque ellos ni hablan así, porque tienen es catalán, pero tiene algunas palabritas diferentes, y como son tan separatistas, para ellos no, el mallorquí es el mallorquí, pero es catalán. Y bueno, y eso, y nos obligaban con una amiga, que es la Leti, que bueno, todavía se quedó allá. No nos querían contestar si no le hablábamos en catalán. Nos gritaban, sudacas de mierda, los corrían con los carritos de publicidad. Así que suena cuando uno le dice, ay, pa, no, la pasamos. Claro, te fuiste de exiliada económica, como claro, dijiste. Claro, no te fuiste claro, de la mantenida de contrato a vacacionar a Europa, no. Claro. No, con, a contrato. Ganarse. Y después la calle, todo. Hacer la calle para cantar y juntar la plata para mis pastillitas. Así que sí, ahí arrancó. Antes había estado en Brasil... que me fue peor todavía. Ay, no, me muero. La de Brasil ni siquiera lo voy a contar. Mira, viajar, la pasaste muy mal. Ay, qué feo. Bueno, no, sí. No fue bueno, pero estuve un año allá, antes de lo de España. ¿Cuándo empezaste vos a hacer música? ¿Cuántos años tenías? No, eso es... ¿Siempre guitarrita o pasaste por otros instrumentos? Mi papá era saxofonista. Ajá. Así que él siempre, con una hermana que tengo que tiene un año menos que yo, no, me enseñó a tocar la guitarra, algunos tonos, unas zambas y hacer dos voces. Y ya a los 13 años andábamos ahí por escenarios, en peñas y esas qué cosas. Lindo. Muy, muy hermoso. La explotación infantil. Sí, bueno, no te creas, porque mirá. Por el vino. Mirá lo que hacíamos. Para las personas que cantaban, no se pagaba en esa peña, ¿no? No se pagaba a las personas que cantan. Pero en ese lugar. No sigue pasando. Pasa, ¿no? Se pasa. Pero la mesa de les artistas. No pagaba consumición ni pagaba nada. Morfaba, chupaba, pero teníamos que hacer el show. Era poner cinco shows o cinco presentaciones. Y la mesa nuestra no. Y con mi hermana veíamos eso y le decíamos, papá, si vos no vas a pagar porque nosotros cantamos, entonces tenés que devolvernos. Y mi viejo nos daba la guita, ya le cobramos a mi viejo. Bien, así que esa organización. Nada. Muy bien, con los derechos laborales de las niñas. Exacto. Nos bien, queríamos. Bien. Así que bueno, sí. Eso. Así que desde los 13, más o menos. Ahí empecé a cantar, después bandas de rock en la adolescencia. Porque vos tenés un perfil así medio rock, que también va un poco con el folclore. ¿Te has animado al pop en algún momento? ¿O algo así medio indie? Cuando tenés que cantar para vivir, yo he cantado hasta Macarena. Dale a tu cuerpo. Sí, cantaban, nos pedían Macarena del público y teníamos la pista, teníamos la guía, cantábamos, ¿eh? Claro. Cantado de todo. O sea, hacías como esos artistas que tipo te ahora se usa que le das una carpeta de temas y elegís si te cantan el tema que vos quieras. No, teníamos nuestro show, que eran unos 20 temas, pero cantábamos en un restaurante y si venían las que estaban ahí, que venían casi todas las noches a cenar y todo, y te decían Macarena o canciones que se sonaron en ese momento, claro. Y ya las teníamos aprendidas, ¿viste? Claro. O qué sé yo, a ver cuál nos pedían. La Bamba, unas cosas así. ¿Y de tu preferencia, cuáles son los estilos en los que te sentís más cómoda o que más convocan a cantarlos y tocarlos? Me gusta más el blues. Igual, cuando me pongo a cantar, me encanta ese estilo divino, lo disfruto, pero ya cuando escucho otra cosa de otro estilo, es como que me voy metiendo en esos también estilos. Claro. Ay, te reentiendo. Y canto y digo, este es el estilo que me gusta, porque a mí la bossa nova, yo pongo y me pongo toda una tarde a escuchar bossa nova y digo, esta la voy a cantar. Pero al rato me pongo a escuchar flamenco, cante jondo. Esta la voy a cantar. Divina. Pero después escucho rock y digo, ¿cómo? Esta la voy a cantar. Mi repertorio es medio así, vieron que son dos de cada estilo. Así que... Lo que pasa es que también tenés una voz para todos. Sí, yo me animo. Yo me animo para todos los estilos. Sí. Bien. Pero bueno, no es que... No me animo a decir uno. El folclore, cuando arranqué, después ya, si me escucharlo, y hay gente maravillosa que me muera escuchándolo, pero no me inspira a decir, bueno, voy a cantar de nuevo folclore. Igual, cosas qué sé yo. Cantora 1 y 2 de, no sé, esos los vivo escuchando. Ese, uh-huh. Y ese tipo de folclore, ¿no? Como más ayornado, con diferentes timbres, inclusive de voces y de músicas y músicos de otros palos. Estilo, sí. Claro, eso me gusta mucho que el original folclore más. Claro, bueno, más tradicional. Claro, más tradicional. Che, ¿y tenés alguna anécdota? ¿Anécdota? En esos restos. Puede ser algo muy divertido o puede ser algo muy bajón y bueno. Tengo más de bajón que de divertido. No, para, así era que... broma. Voy a rescatar los divertidos. Una que sea... Piensen que está nublado hace 3 días. Uy, sí, colaboremos con el humor, banda, para. Con el humor de la gente. Reformula. A ver, una anécdota que vincule música con ruta, por ejemplo. Bueno. O con avión o con barco, no sé. Ay, no, que me caliento. No digan esas cosas. Que contá esa, me caliento. Esa contá. No. Una vez cantamos en esos restaurantes y era... ¿Locación? ¿País? Era Alcudia, Mallorca, España. El puerto de Alcudia. Está la ciudad de Alcudia. Una ciudad portuaria. Sí. Lleno de restaurante. Claro, gente de mucha plata, qué sé yo. Bueno. Y nosotros lo que nos había enseñado, conocimos a un hombre ahí y me decíamos, no se claven, y más que ustedes son latinoamericanos, ¿viste? No teníamos papeles ni nada, no se claven con un lugar solo para cantar. Porque nos van a recagar. Te viene a buscar la migra. Porque no por eso también puede ser. O sea, te pueden hasta amenazar con eso. Pero el tema es que si te empiezan a no pagar o no sé qué, o te quieren hacer cantar más horas, o eso, sacar ventaja, te enganchan en la mitad de la temporada y vas a tener que decir sí a todo lo que sea. Cuando llegamos allá, él fue la primera explicación de un hombre generosísimo que nos enseñó mucho. Entonces, empezamos 2 días en un lado, uno en otro, dos en otro. ¿Esa era de Mallorca? Eso era en Mallorca. ¿Hay gente buena en Mallorca también? Entonces. Sí, sí, sí. Ah, sí, bueno, sí. Era un músico mallorquí. Y nos tocaba poner el miércoles de bar de ingleses. Un bar de ingleses. Y yo del inglés, cero. En ese tiempo era, no cero, menos cuarto. Era un desastre todo. Pero bueno, teníamos que vivir. Y aparte, no era yo, era dos músicos más. Nos fuimos tres. O sea, de última yo digo, me se va toda la mierda, me cago de hambre. No, a mí me has hecho un pacto, un proyecto, un acuerdo. Te había hay que una respetar. Responsabilidad claro, colectiva. Claro, exacto. Porque también habíamos sacado un préstamo inclusive para ahí. Había que pagar ese préstamo, bueno, todas esas cosas de desesperación. Y nos fuimos a ese bar. Y bueno, y arrancamos con 4 temas, que yo me pasaba día y noche escuchándolo, pronunciando. A mí no sabía ni qué decía a veces, ni bueno. Y me pasó eso. Estaba cantando, se me cae la hoja. Y agarro, no sé si otra, y empiezo a cantar cualquier cosa. Se me mezcla. Y la gente que estaba sentada en el público, o sea, ¡guau! ¡Guau! Yo me imaginaba que como que hay... Había que resolver. Y se reían y se agarraban. No se conocían porque desde la mesa de al lado, pero se agarraban así, se tocaban. Morirse de la risa. Y yo, bueno, terminé un cachito más, corté esa canción y después... Y a los chicos les encantó. Igual ese día, posta, fue el mejor día porque teníamos un copón adelante de cosas donde la gente ponía plata. ¿Propina? Nos pusieron propina. No sé, sería tan ridículo lo que yo diría que parecía a propósito. Imagino yo. Bueno, eso fue. Que a mí mucho no me gustó, pero después nos acordamos toda la vida y nos reímos. En mi familia hay una frase que dice: cualquier desgracia que pase hoy es una anécdota graciosa mañana. Claro, bueno. Aplica. Cuando la desgracia. Toma otro tono a lo largo de los años, ¿no? Porque si no, viste, capaz. En el momento es una desgracia. Y pero por ahí, si la recordás como una desgracia, sí. Pero en un momento te reís de eso. No, en mi familia. Yo aclaré. Yo creo que un poco nos reímos todos de todo. Supongo, porque si no, la vida es una angustia permanente. Claro. Pero hay que ver qué nos moviliza. Unos 200 años para algunas anécdotas. Para reírme, pero bueno. Puede bueno, ser, si no capaz, te puedo ahí, te puedo compartir un poco de... Coaching. De mi familia, ¿no? ¿Te coachea todo? No. Ah, porque, no, bueno, quería hacer como un nexo entre mi familia y la familia de Checha, porque yo... Ahí viene. Encontré ahí como unos mensajes en alguno de los medios de comunicación que tenemos con el público de que parece que hay una prima tuya que está mangueando aire como loca. La primaza. Nos manda mensajito que está desesperada, buscando laburo, que te conoce mucho, que es tu manager, que no sé cuánto es verdad y cuánto es mentira. Chicha, quisiera que por favor nos aclares un poco esta situación. Compartimos en la infancia, Marucha se llama, le dicen Chucha. Marucha, compartimos la infancia muy juntas. Esas cosas, que después nos fuimos separando inclusive de pensamientos. Ajá. Y ahora... Chucha tiene como un problemita que su marido se quedó sin laburo. Oh, qué mal. Muy de época todo. Sí. Chucha es un apodo de alguien que es medio conchuda, ¿no? ¿O no? Puede ser, es Marucha, es el diminutivo. Cachucha. Puede ser. Igual seguro que toda la primaria la descansaron. Deben haber dicho. No, era Marucha. Chucha es como algo. Igual yo no sé qué familia más amorosa, ¿no? Porque cariñosamente deciste Chucha. Mi familia también tiene su lado. Chuchuda. Chucha Rulero, porque. Chucha Rulero. Es un nombre artístico. Ella también decidió tener un nombre artístico. Digo, vos sos Chucha Rivero o yo soy Chucha Rulero, ¿no? Y a partir de ahí. Ella. Sí, yo les pido paciencia igual un poco, porque tiene algún pensamiento medio de gente de bien, ¿no? Es gente bien. Sí, o se esmera, por lo menos, la pobre. Entonces, sí, desde chiquita usaba ruleros todo el tiempo, porque el pelo lacio, así que cuanta manzanilla había en el barrio, se la enchufaba en el pelo, rulero, y a salir rubia. Para ser más rubia. Rubia y con rulos. Así que, bueno, pero ténganle paciencia. Claro. Ténganle paciencia. Sí. Bueno, vos nos recomendás entonces que le demos un poco de aire en algún momento, diría, la podemos invitar. Yo diría que sí, como para... Inclusive para ver eso, ¿no? Diferentes formas de pensar o diferentes formas de analizar. Que es una señora de barrio, ¿no? Que está pasando lo mismo que pasa en la sociedad, pero tiene por ahí una esperancita, sé, eso, confianza. Y bueno, ya ustedes verán. Bueno, era lo que necesitaba. Porque yo pensaba, esta persona que está escribiendo, con ese nombre de conchuda. Sí. ¿Qué? ¿Me está acosando? ¿Quiere venir realmente? Pero no, bueno, si vos la recomendás... Yo igual no creo, en su gentío de bien, no creo que acose. La vamos a invitar, me parece. Bueno. No sé si el programa que viene, pero... Invitada para cuando tenga un nivel alto de tolerancia a la gente de bien. Ah, bueno. Digamos que tenés que venir con un humor muy, muy arriba. Es graciosa igual, ¿eh? Capaz que por ahí, por ese lado, les puede ayudar. Y tiene algunas reflexiones que son medio contradictorias también. Bueno, ya que está, espero que no esté escuchando. Debe estar escuchando, porque como... Bueno, le mandamos saludos. Saludos a Chucha. A veces es un poco graciosa sus contradicciones, porque las tiene, y muchas, a graneles, como toda gente de bien. Entonces, bueno, le vamos a hacer algún espacio en alguno de los programas venideros para que venga... A conversar con nosotros, que nos cuente que conseguí un currito. No era para que nos cuente ahí qué le pasó, que el marido se quedó sin laburo y todo eso. Sí, trabajaba en el INADI, así que imagínense. ¿Por qué lo echaron, sabes? Ah, cierto, lo echaron a todos en el INADI, pero. Sí, ¿Pero él por qué? ¿Por heterosexual? Tal vez, o porque intentaba que funcione, no lo sé. Porque, ay, como... pobre la gente de bien. Bueno, para despedirnos, Chicha, porque sabemos que te estás yendo ahora para Cósmico, ¿puede ser? Me voy a Cósmico, ese lugar tan hermoso. ¿Puede ser que hay un proyecto nuevo en Cósmico que estás ahí manejando y dándole vida? Todos. Yo me voy a encargar por ahí de guiar al principio, porque la idea por ahí es después que... Yo sobre todo con lo coral, es un coro. Un coro, qué maravilla. Un coro de trolos. Un coro de todo. Un coro de troles. De maricas, lesbianas, de gente no normal. Gente no normal. No normal, hermosísimo. Gente anormal. Anormal. Anormal. Bien. Che. Y la idea es armar y después lo que surja, porque nos moveremos como siempre, ¿no? Con las discusiones, o sea, el mayor consenso posible dentro de lo posible, como para elegir también el repertorio. Yo voy con algunos temas, veremos algo de técnica vocal, cómo manejarnos, cómo arrancar, cómo empezar todo, y después veremos, quién sabe qué. Ya nomás hay algunas que quieren hacer alguna... Lady Gaga con toda la coreo. Cósmico Cabana quieren hacer ya. Que están seguramente manija. Anda a parar esas emociones y esos sentires. No se puede. Escúchame, Chicha, ¿qué día se juntan si alguien se quiere sumar? ¿Está abierto para que se sume la gente todavía? Está abierto. Tenemos un problema de espacio que Cósmico no es muy grande. Uh-huh. Pero bueno, ahí veremos cómo se va resolviendo. Sí, lo vamos a ir resolviendo. ¿Y a dónde pueden escribir o llamar o acercarse directamente? ¿Qué día? Pueden a la página. A la página de Cósmicos, de la Shirley. La Shirley tiene, sí. Cósmico. Cósmico Shirley, Galería. Shirley Bombón, ¿no? Sí, del H. Poner la Shirley, capaz que ahí sale, bueno. Y lo podemos decir. Ahora lo buscamos bien. Bueno, y ahí va a ser los jueves de 6:30 a 8:30, ir con ropa cómoda, porque vamos a hacer algunos movimientos. Mejor cuando menos nos aprieten las cosas, como. Es Shirley. .cósmico.fines. Ahí va. Ahí está, bueno. Para quienes se quieran contactar con los compañeros. Shirley, que se escribe SH, Shirley, con Y. Shirley Cósmico Fines, con puntitos en el medio. Y si no se acercan directamente es 10:71, ¿puede ser? 10:71. Un jueves, 18:30. Y de paso quiero decir que están abiertas las inscripciones, pero todavía siquiera alguien anda por ahí dando vueltas para gente del colectivo, trans o bueno... es un espacio de amor, de encuentro, de intercambio de saberes, más que de aprender solamente. Ahí es un lugar de ida y vuelta, ¿no? De que es, todos sabemos algo y todos tenemos por aprender. Exacto, todos compartimos. Así que está abierta la inscripción para el Bachi Popular también ahí. También, todavía de puede. Cósmico. Sí. Bien, entonces se pueden acercar, ahí pueden escribir por Instagram a shirley.cósmico.fines. Y si no, se acercan directamente en algún momento, alguna marica les va a atender. Y se pueden anotar al Bachi, se pueden anotar al coro. Sí, el coro es jueves de 6:30 a 8:30, pero para el Bachi, miércoles y jueves, desde las 4 de la tarde, siempre hay miércoles gente. Hasta... Genial. Así que pueden acercarse. Se los recomiendo, más allá de quien quiera terminar el Bachi, secundario. Como un lugar un de espacio amor, para ir de a habitar. Encuentro. Sí, hermoso. Sí, hermoso. Bueno. Bueno, no sé bien con qué canción vamos a despedir esta columna, pero te agradecemos un montón, Checha, que hayas venido. Te dejamos para que vayas con tus compromisos asumidos. Bien, y nos vamos a ir con un tema que es Contamíname. Bueno. Es lo que nos dio la logística semanal y un tema elegido también por Checha. Después vamos a poner otro tema elegido por Checha en algún momento. Te agradecemos un montón. Bueno, y yo a ustedes. Y nos ustedes vemos por estos espacios que, bueno, que nos enriquecen, ¿no? Que nos dan ganas de seguir alegres y seguir luchando. Bueno, ¿no va a cantar algo? ¿O me quedé con esa sensación? No, pregunto, no es para obligar, sino para preguntar. Porque yo entré y estabas cantando. Mal. Ah, venís sí, medio mal de la garganta. Venía medio mal de la garganta. Bueno. Tal vez... Pasa las cuerdas vocales. Sí. Esta inauguración de la sección Cosas Dulces se da con una entrevista y con una promesa de regreso. Sí, volverás quiero a cantarnos algunas canciones. Vuelvo en algún momento. Con mis cantos en flor. Hermoso. Ah. Nos vemos. Gracias, Checha. desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las tarjetas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Tonta, mírame, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. La voz de esa chabona es tremendo. Sí. Lástima que se fue, ¿no? ¿Ella es la que se fue? Puede ser Sombra. Sombra Lor. Estuvo en Tribade y se fue. Estuvo en Que Te Calles, se fue. Ahora tiene otro proyecto. Un poco personalista, capaz, que por eso se va de todos lados. Quizás. Ah, tenemos una entrevista. Dicen las malas lenguas que se llevó sus canciones. Y bueno, todo el mundo se lleva sus canciones. No, lo digo en relación a esto que decís. Un poco que se lleva mal. La mal llevada. Una pena, porque Tribade, tan hermoso. Bueno, igual Tribade sigue, sacaron un disco hace poco, Dique, que está muy escúchenlo, bueno. Escúchenlo. Y Las Que Te Calles también siguen haciendo su música hermosa. Che, qué día pegajoso, ¿eh? Mal. ¿No? Hoy mal, cuando mal. Salí lloviznaba. Y no lo decimos por el tuit de Milei, apenas se sabe el nuevo dato de que ya hay un nuevo papa. El León 16 o el León 15 o 14, León 14. Decía, no, ahora lo voy a leer. Seguí mandando por qué pegajoso y yo te voy a decir por qué es pegajoso políticamente. Pegajoso porque la cantidad de humedad que hay en el ambiente, un poco que llueve, en algún momento amagó salir el sol, un promedio de 20 grados, pensábamos que iba a ser frío. En nuestra fantasía. En ningún momento hizo frío, 18 grados, 20 grados. ¿Algún vientito? No sé si sentí vientito, pero bueno. Un clima loco, muy otoñal, muy platense. Y creo que hay que aprovechar estas últimas temperaturas cálidas o pseudo cálidas, porque bueno, ya se viene el invierno. Está raro, igual vieron que los últimos, en mi registro de los últimos mayos hizo calor. O sea, el del año pasado y el anterior, ya antes no hacía calor, estaba un poco fresco o bueno, medio otoñal. A la mañana un toquecito más cálido y a la tarde-noche ya estaba medio fresco. Es el calor de la gente de Tauro. Y permitime esta osadía. Todo para tirarse flores de ella. Es tremendo. De mandarle saludos a unas taurinas interesantes de mi vida. Ay, a ver. Le voy a mandar saludos a Ixa, que cumplió años. Taurina de abril. Besitos a Ixa. Besos a Ixa. Y a Paz y a Marian. Paz está cumpliendo años hoy. Ay, Paz es de Tauro. Paz, me cae muy bien, Paz. ¿Viste? Y bueno, y a Marian, que le quiero mucho. Me llevo muy bien con la energía de Tauro. Mi madre cumple años el 18, mi hermana el 17 y mi hermana cumplió 5, así que a todos les mando saludos por adelante. Y yo el 16. Al 16. ¿Viste esa seguidilla del fin de que viene? Te explotas el hígado, amigue. Sí, yo lo tengo explotado hace un par de días. Me la voy a cuidar igual. Bueno, te voy a compartir. ¿Qué onda? Sí, yo no tengo ni Twitter, X, nada. Yo no tengo, no tengo porque me toxiqué un tiempo y dije, tengo que salir de esta perdición y lo cerré a la mierda. ¿Y qué decía? Dice, el presidente Javier Milei reaccionó a los pocos minutos de conocerse el nombre del nuevo Papa León XIV. O décimo cuarto en realidad, con un posteo en su cuenta oficial de X en la que afirmó, cita, las fuerzas del cielo han dado su veredicto de modo claro, cierra cita, abre cita, no más palabras señor juez, fin. Me da una vergüenza ajena tremenda, o sea, siempre me da vergüenza, pero todo el tiempo se supera, cringe, ¿viste? Diríamos ¿cómo ahora? No decir nada nunca con lo que vos digas. Que te pongan duda un poquito. ¿Me repetís la última frase? ¿Juez? ¿Señor juez? Sí, porque se pelea con alguien. Él está, creo que le habla a Dios. Como que él está todo el tiempo como enunciando esta cosa de que eres un elegido de Dios. Capaz que él es un profeta. Dice, no más palabras, señor juez, fin. Como era su declaración. O sea, salió perfil, hasta que perfil salió a pegarle. Bueno, igual salen a pegarle todos últimamente, creo que no tiene como... excepto Dios. El blanquito lechoso de Jonathan Viale, después el resto ya le ha soltado un poquito la mano. Pero terrible, es tremendo. Terrible. Es como yo ni sabía que había papa, la verdad me aislé por completo de esa noticia. Sí, parece ser que yo no soy religiosa, pero mi hermano sí me mantiene al tanto de todas las novedades. Hoy te manda las noticias. Mal, igual hay como una cosa que ha generado Francisco en los últimos años, que es que hay mucha gente del progresismo que lo sigue, ¿viste? Francisco Bergoglio decís, ¿no? Sí, sí, sí. No nos olvidemos que es Bergoglio, pero Francisco primero. Y parece ser que este papa que asumió ahora también tiene la línea misionera de Francisco, que la línea misionera es bastante conservadora en relación a lo que uno puede esperar de un sistema que caiga, pero, como el sistema capitalista y patriarcal. Sabemos que la iglesia no lo va a hacer. ¿Qué línea podemos esperar de un papa? ¿No? Bueno, este chaboncito que parece que va que asumió ya es la línea de Bergo y además es yanqui y vive hace 40 años en Perú, entonces como que vive en Perú y ya es latinoamericano. Claro. Entonces, pero bueno, sigue con la misma línea ahí medio... Por aparte es latinoamericano porque eligió... Sí, igual los católicos están en una disyuntiva a nivel institucional, digamos, ¿no? Como que hay gente que de alguna manera piensa que a partir del papado de Bergoglio se han perdido muchos seguidores, porque la iglesia tiene como un matiz followers. Más progre, si se quiere. Y otro sector que dice que eso no es así, que en realidad está un poco como lavándole la cara a la iglesia, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que todavía siguen sus chanchullos económicos y políticos con el resto del poder político a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, eso no era parte de las noticias, pero ahora sí vamos a las noticias. Bien. Pero necesitaba decirlo porque me da vergüenza ajena. Sí, bueno, yo necesito decir también que, bueno, que Bergoglio se murió impune, se murió sin decir qué pasó con los nietes y nietas que todavía seguimos buscando, nuestros compañeros que nacieron en centros clandestinos, que fueron apropiados. Él sabía bien dónde estaban, lo habían citado a declarar en los juicios por la desaparición de estos bebés y se murió sin decirnos dónde están nuestros hermanos, hermanas, que, bueno, sí, murió impune. Otro más que murió impune, Soret. Sí. Listo, no digo más nada al respecto. Iba a decir otro que murió impune y no me acuerdo el nombre. Ah, sí, el policía, el chofer de chocolates, que técnicamente sabía dónde había estado Clarán ahí, o dónde lo habían llevado desde el momento que fue la masacre ahí en la casa de 31, sí, de 30. 30. Tendríamos que haber anotado el nombre porque justo leí la noticia también. Y encima salen a decir que pobre, se ponen en víctimas los ridículos. Bueno, no voy a decir más nada porque me reindigno. Vamos de la indignación a las noticias. Bueno, dale, vamos a las noticias. Bueno, esta es una noticia que un poco nos pega así bien de costadito, como en las costillas, ahí cuando te meten un cross y te la dan. Que es que, bueno, hubo un incendio en el Centro Cultural Olga Vásquez. Que aquí es mismo. El centro cultural donde estamos haciendo este programa de radio, donde funciona Radio Nauta, un centro cultural que está recuperado hace 22 años. Y el lunes 21 de abril se produjo un incendio en el primer piso de este histórico centro cultural en la ciudad de La Plata. Sí, fue un incendio intencional, ¿sí? Se supo desde el primer momento, pero además los peritajes que realizaron los bomberos también lo confirman. Por suerte no hubo heridos, no hubo ninguna persona quemada, pero bueno, los daños fueron totales en una gran parte del primer piso de nuestro querido centro cultural y bueno, afectando aulas, talleres, estructuras, edilicias, y venimos realizando tareas de limpieza y reconstrucción, trabajo colectivo para reponernos de este ataque horrible. Sí, hay una convocatoria para el sábado, ¿verdad? El sábado, sábado el 17. 17. El sábado 17. Este sábado no, venimos sábado a sábado, pero bueno, este sábado tenemos otras actividades, pero el 17 hay jornada. Habrá convocatoria, así que quienes quieran sumarse, aunque sea llevar un matecito, pasar un rato ahí y apañarnos, bienvenida. Y por otro lado, bueno, esto, remarcar que el Centro Cultural Olga Vásquez es un espacio que es recuperado y está sostenido de manera autogestiva por las organizaciones sociales, territoriales que habitamos el espacio, artistas, talleristas, escuelas, la escuela, la textilia, hay un montón de cosas que funcionan y que en realidad el único objetivo que tienen en realidad es tejer lazos y garantizar derechos a nivel comunitario. Entonces vamos a hacer un mangazo ahí, estamos recibiendo aportes al alias Aporte Olga. Este alias es Aportes Olga. Aporte Olga, dice acá. Igual creo que es Aporte Olga, me lo vine diciendo varias veces en los medios, pero okay, chequémoslo. Okay. Es Aporte Olga o Aportes Olga, y fíjense que está a nombre de Sofía Franci. Si ponen Aportes Olga y no sale, es porque evidentemente es Aporte Olga, no se confundan. Es decir, cualquier aporte que hagan desde 1,000 pesitos que puedan estar poniendo ahí, a nosotros nos suman un montón. Todavía falta reponer. Si tienen para donar una bolsita de cemento, un poquito de cal, pinturas, vinagre para sacar el hollín que todavía no estamos terminando de sacar. O ser mano de obra para venir a. Mano de obra, pinceles, cucharita de albañil, llana, fratacho. Todo bienvenido. Imagínense que el incendio destruyó los reboques, los techos, todas las puertas, eléctrica, los vidrios, la instalación eléctrica. Así que todo bienvenido. Térmicas, cables, enchufes, disyuntores. Disyuntoras. Vengan las disyuntoras. Bueno, vamos con la segunda noticia. Dale. ¿Te parece? Se cumplió un año de la masacre de Barracas. El 6 de mayo se realizaron diferentes actividades en todo el territorio argentino para conmemorar y visibilizar el triple lesbicidio ocurrido en el barrio de Barracas de la ciudad de Cava. Este hecho fue perpetrado por Justo Fernando Barrientos, que arrojó 2 bombas molotov en la habitación del hotel donde convivían Sofía Castro Riglos, Andrea Amarante, Pamela Coas y Roxana Castro. Sofía fue la única persona que sobrevivió. Las 3 compañeras perdieron la vida por este ataque. Y ella fue, Sofía, quien aportó los testimonios que dejaron constancia de que el ataque fue premeditado y que el móvil del mismo fue el odio por la identidad lésbica de las 4 víctimas. Sí, que además ya venían sufriendo diferentes tipos de ataque y acoso por parte de este señor del violento. También decir que el juez Edmundo Rabione se rehúsa a solicitar el agravante de odio y afirma que no medió la violencia por razones de género, teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, ¿no? Que él ya venía acosándolas y hostigándolas por ser lesbianas. Y además también esto, por resistir en comunidad, ¿no? Porque de alguna manera que hayan estado cuatro personas en esa habitación tiene que ver con un contexto social y económico que afecta de lleno a toda la comunidad del LGTB. Y que de alguna manera eso era parte del apañe que en general suele tener la comunidad, que es compartir los espacios para dormir, para descansar, para comer o bueno, lo que sea. Durante este proceso se insistió al magistrado por no haber actuado con la debida diligencia y reforzada para los casos de violencia a las mujeres y personas LGTBIQ+. Bueno, vamos a seguir. Acá el sábado a las 3 de la tarde va a haber una actividad en 7:50 en conmemoración a este triple lesbicidio. Así que bueno, invitarles a todos quienes estén oyendo, que quieran participar, acercarse. Va a haber lectura de poesías. Va a haber música. Y música. Y después vamos a volver un poquito con este tema del aniversario, primer aniversario. Bien. Más tarde. Finaliza el juicio por el intento del transtravesticidio de Laura Moyano. Esta noticia nos quedó un poco atrás en el tiempo, pero estuvimos sin salir dos programas. Uno porque fue el primero de mayo y el otro porque fue justo el momento del incendio, así que no tuvimos luz y hubo que suspender todas las actividades. Pero nos parecía muy importante poder enunciarlo y tenerlo en la bitácora de cosas que venimos anunciando y comentando como parte de ser una radio comunitaria que en realidad también busca visibilizar todos los casos de, entre otras cosas, digo, los casos de violencia que afectan a la comunidad LGTB. El pasado 14 de abril finalizó el juicio por el intento de travesticidio, de transtravesticidio de Laura Moyano. El hecho ocurrió en el 2015 en la ciudad de La Plata y la víctima fue agredida con saña y brutalidad por dos varones en su departamento. Solo uno de los atacantes fue detenido. Después de 10 años, el juicio fue llevado adelante por el TOC2, Tribunal Oral Criminal 2, y el veredicto lo dio un jurado popular bastante carente de perspectiva de género. Durante el juicio, la defensa y la fiscalía solicitaron fuertemente una condena por homicidio en tentativa, agravado por mediar el odio por identidad de género, y sin embargo, el jurado condenó a Leonardo Agustín Bermúdez por el delito de lesiones graves. A mí hay dos cosas que me asombran un montón. Una tiene que ver con el juicio por jurados, ¿no? Se sabe que la intención era matarlos, decían matalo al puto de mierda, eran sí. Declaraciones fuertes que dio Laura, la intención claramente era la de terminar con su vida y esto fue omitido, ¿no? Por el juicio por los jurados que conformaban este grupo de jurados, ¿no? Me asombra, la verdad, porque desde el sentido común, ya básico, si alguien dice que hay que matar a alguien y lo muele a palos y le hace el daño que le han generado a Laura, no hay muchas dudas al respecto. Sí, creo que a mí estoy de acuerdo con lo que decís. Me parece que es una agravante que tiene la justicia en sí mismo, que es una justicia que es recontra mil patriarcal y que tiene muy poca perspectiva de género, excepto algunos casos. Pero también me prende las alarmas porque también si viene un juicio por jurado por el segundo atacante y vinculado a la desaparición de Tehuel de la Torre, que también es un juicio que va a ser por jurado, y que si en realidad la selección del juicio por jurado va a ser con cero criterio de perspectivas, sobre todo de género, me parece que ahí el activismo va a tener que hacer un trabajo previo, no sé, anotarse si para de ser incidencia, jurado. No sé cómo es el tema, entiendo que es por sorteo, así que te toca. Pero de alguna manera, como bueno, parte sí. De las defensas es salir a, no sé cómo se dice, pero digo, a recusar gente que no esté preparada, capacitar, claro. para evaluar las condiciones de un crimen con una perspectiva de sí. Género. Digamos, porque si no, cualquiera va a hacer cualquier cosa. Digo, si podés recusar a un juez porque no está apto para un juicio, bueno, a eso hay que empezar a pensarlo también para ese tipo de jurados, digamos, sí. ¿No? Yo por ahí me refería en este último comentario más a que les dieron lesiones graves, ¿no? Desestimaron el intento de terminar con la vida de Laura. Como no dijeron, fue un intento de, ni siquiera de homicidio, sí. ¿No? Ponele que dicen, bueno, no hubo agravante por identidad, por el odio a la identidad de género. pero sí hubo una intención de terminar con su vida. Totalmente. Y no lo consideraron tampoco. Uh-huh. Y por otro lado, algo que me llamaba mucho la atención durante todo el juicio es que hay una segunda persona ahí que anda... Que no sabemos dónde está. No sabemos dónde está, no sabemos quién es. No el nivel de encubrimiento si está violentando que opera, a otras personas. Es un potencial asesino y anda suelto. Bueno. Pero bueno, tenemos un audio para rescatar de Laura misma cuando terminó la jornada, que se leyó la sentencia y la compañera reconocía el acompañamiento, entre otras cosas. Y bueno, la vamos a escuchar, no voy a decir de qué habla. Rápido. Fueron casi 10 años de lo que me pasó. Ya, bueno, todos lo saben, pero a mí me parece que la reflexión acá que yo tengo en este contexto es que hay, obviamente que hay cosas en el sistema judicial que tienen que cambiar. Hay cosas en nuestro colectivo que todavía tenemos que tener muy presentes en los momentos de los acompañamientos, en una instancia temprana cuando sucede eso, porque uno de mis malestares en un momento que lo pude trabajar algo fue cuando nos golpea, ¿no?, algo, los protocolos en un momento no están instantáneamente. Yo lo viví en carne propia. En esa interacción que todos queremos colaborar, se nos juegan un montón de entrecruces políticos, de la necesidad de ayudar, la necesidad de esto, y se nos pasan otras cosas que son primordiales, ¿no? Entonces, hay un montón de ejes que por ahí me parece que desde el lado de adentro, yo estudio planificación y pude ver cosas desde nuestro lado, que por ahí está bueno que las reforcemos, y del otro lado veo que seguimos siendo como un objeto de estudio, como somos el cuerpo y estamos aisladas de un contexto y los sentidos siempre quedan por fuera, ¿no? O sea, ¿con qué nos encontramos, no? ¿Con qué nos encontramos acá? Que todos esos sentidos que estaban atrás de quién era esa persona, quién era yo, eso no puede entrar acá. O sea, como yo. Entonces, ahí vamos a tener que buscar nuevas categorías, algo para pensar desde lo jurídico, para tener que encontrar esas herramientas, para poder nombrar, para ponerle palabras, para poner algo más técnico que nos permita a nosotras articular algo para que no pase lo que pasó. Y la otra es que, bueno, esto es referido a todo lo colectivo. Lo personal es político, decía siempre, pero a veces en contextos donde también me sucedió algo a mí en lo individual, también hay momentos que son los tiempos de la víctima. Y una de las cosas que suele pasar es el tema de preguntarse cosas. Yo todo el tiempo me pregunté cosas como por qué a mí, por qué me empezó a costar vincular. Yo ya no me quería vincular más con nadie porque sentía que yo había fallado, que los demás me habían fallado, que todo me falló, no creía en parte del Estado. Y volví a poner en tensión todas esas cosas. El Estado lo componemos todos. Todos los que estamos acá, los que estaban acá adentro. Y como me queda esto, ¿no? Pensar el Estado entre nosotras incluidas dentro de ese Estado. Pero todavía no estamos en los sistemas, en ninguna. Si esto se vio, yo por lo menos lo percibí. No sé si es la mejor reflexión que puedo hacer. Y la otra es, primero agradecerle a todas las personas que me mandaban las palabras de aliento. A mi papá, yo soy muy de mi mamá y de mi papá, muy de andar con ellos. Me gusta mucho eso, disfruto mucho estar adentro de mi casa. Y fue necesario para mí resguardarme, porque hay cosas que las tenía que pasar, intelectualizarlas, también soltarlas, y es un proceso. Y como siempre me gustó esa palabra, los procesos llevan tiempo. Yo siento que cerré este proceso, me liberé, no me liberé sola, me liberé con todos ustedes en distintos aspectos, ya sea desde el acompañamiento, desde la palabra, de que me quieran que esté presente en sus casas para comer, para compartir, no sé, un mate, para que les maquille, para lo que sea. Eso es lo que hoy me hace sentir viva, porque yo hace unos años atrás ya no quería vivir. Entonces me parece que yo lo tomo como un momento de transformación. Sea lo que sea, ¿se puede pedir más? Sí, se puede pedir más. Lo voy a seguir intentando, pero yo hasta acá siento que logré un montón. Todos logramos un montón. Y ahí adentro, el golpe mío, todo lo que yo recibí, se lo recibieron todos ustedes. Pues por eso están acá. Nada, los abrazo a todos en este momento. ¡Bravo! Bueno, qué fuerte, fuerte escucharla ahí a Laura. La verdad, asombrosa su entereza. Tremendas las palabras. Sí. Pero además ella, como muy consciente de bajar un poco el malestar que había a la salida del juicio. Yo no pude estar porque, estaba laburando. La gente estaba mal. Pero todas las compañeras y compañeros que hablaban era como nos juntos unos soretes. Y mucha indignación, sí. Patriarcales. Yo creo que la próxima hay que pensar en unas bombas molotov contra el poder judicial ahí, cosa que la próxima lo piensen un poco mejor. Yo creo que es como, ¿hasta cuándo vamos a tolerar que nos verdúen en la cara? Creo que había una cierta expectativa, teniendo en cuenta que el juez era el juicio por Tehuel, que había tenido un desempeño que nos había resultado más o menos aceptable. Y había como una expectativa de que las cosas salieran bien. Y bueno, no nos preparamos. Nadie estaba esperando que la sentencia fuera esa. Sí, ahí me parece que también hay que tener en cuenta que fue un juicio por jurados. Si bien entiendo que también el juez tenía la potestad de poder, como frente a esa resolución de ese tribunal, de ese jurado popular, haber sumado el agravante. La verdad es que dejó eso como, no solo sabor a poco, sino como, en lugar de revictimizar a las compañeras, de no dar lugar y no darle visibilidad a las violencias de género. Pero esto es un tema que lo vamos a seguir seguramente charlando porque todavía quedan instancias judiciales que afectan al colectivo LGTB. Hay miles y todo el tiempo. Sí, se viene ahora la semana que viene, después de 8 años de la desaparición de Johanna Ramallo. El viernes 16 empieza el juicio por la desaparición y muerte de Johanna Ramallo, que va a estar también a cargo del Tribunal Oral Criminal número 2. Y las imputaciones giran en torno al femicidio en contexto de venta de estupefacientes y explotación sexual. Para visibilizar y exigir justicia, desde las 8 de la mañana en calle 8, entre 56 y 57 de la Ciudad de La Plata, se desarrollará una concentración y jornada de lucha en las puertas del Poder Judicial y participarán familiares de las víctimas de femicidio y transhomicidio, organizaciones sociales y de la comunidad en general. Sí, va a ser importante, especialmente el primer día de juicio, porque hasta ahora va a ser el único día en que las jornadas del juicio sean presenciales. Las demás instancias se van a desarrollar aparentemente de manera virtual, aún no tenemos fechas anunciadas, pero parece que van a ser cada 15 días. Una más de las prácticas del desgaste del Poder Judicial. El viernes próximo, que es el viernes 16, se espera que declaren 7 imputados y Marta Ramallo, que es la madre de Johanna Ramallo. En las fechas posteriores se espera que declaren 270 testigos, de los cuales 100 ya fueron desestimados. Sí, había una gran lista de testigos y se ve que algunos, las dieron de baja. Bueno, vamos a estar ahí el viernes que viene, tempranito, en la puerta de los tribunales, ahí acompañando a Marta y a las organizaciones que impulsan este acompañamiento en la calle. Porque sabemos que no es lo mismo que haya gente en la calle exigiendo justicia que el juicio transcurra sin acompañamiento. Así que vamos a estar ahí, les esperamos, les invitamos. Bueno, otro ataque a la referenta de OTRANS. El 1 de mayo, Claudia Vázquez Haro, presidenta de la organización civil OTRANS, fue amenazada de muerte por Leonel Maximiliano Domínguez y este también arrojó piedras al automóvil y casa de la nombrada, causando grandes daños. No fue el primer ataque de este hombre. Este agresor ya había hostigado a Claudia Vázquez Haro y fue denunciado en 2019 por su expareja por violencia de género y por privación de la libertad. Esta denuncia fue acompañada por la organización OTRANS. Bueno, un poco para visibilizar estas situaciones que no podemos leerla de un modo aislado, ¿no? Las agresiones contra la comunidad trans travesti son permanentes y particularmente reiterativas en situaciones donde las compañeras se organizan y en general suelen dar como algún tipo de respuesta o acompañamiento a otras situaciones de violencia, ¿no? Uh-huh. Entonces está bueno siempre poder socializar la información, que estemos todos en alerta, pero también pensar estrategias, digo, más allá del caso de Claudia, que obviamente ojalá que estos ataques cesen y que de algún modo la justicia pueda detener a este agresor. De alguna manera algo, la violencia contra el colectivo es algo permanente y está bueno que nosotros podamos como pensar estrategias para acompañarnos y de alguna manera para generar avances y evitar que los retrocesos en este contexto donde tenés un gobierno que está todo el tiempo comunicando desde el odio y de la agresión hacia la comunidad, bueno, como poder pensar estrategias en ese sentido y también hacer un llamado a la sociedad en general, porque digo, más allá de los discursos de odio de Milei, también hay toda una sociedad que mira para otro lado y un poco también eso tiene que ver con lo que charlamos hace un par de semanas sobre cómo se construye el travesticidio social, ¿no? No es un caso aislado de un loco psicópata que agrede, sino que tiene que ver con una estructura del mismo sistema que de alguna manera le otorga a las masculinidades hegemónicas el ejercicio de la violencia con la intención de corregir simbólicamente nuestras existencias, ¿no? Entonces es importante que lo podamos como pensar desde ese lugar. Bueno, tenemos, yo quiero decir que estamos con la pauta ordenadísima, aunque trastocamos el orden de los factores, sí. El producto está saliendo maravilloso. Porque acá dice que el segundo bloque empieza a las 17 y son las 17. ¿Y con quién arranca el segundo bloque, no, mi amor? Sorpresa. Bueno, me lo voy a reservar. Vamos a escuchar un temita maravilloso de Tribade, nuestra bandita de cabecera, sí. Que se llama La Vergüenza. Préstenle atención a la letra porque a mí me fascina y capaz que a ustedes también les gusta. Así que vamos con ese temita y volvemos con nuestra invitada de lujo, segunda invitada de lujo del día. Tírate un hola, así se adivinan quién sos. A ver si adivinan, al anterior no lo adivinaron. Hola. Oh. ¡Ay! Tiene como un vibrato la voz, me gusta. Era un deseo que llevo dentro, hielo y bloqueo tenía en el cuerpo. No quería sentirlo, no sabía hacerlo, tan solo miedo. Soy un rostro avergonzado, sin voz ni palabra, una piel separada de su instinto y alma. Soy las historias y canciones que no dicen nada. Soy la tapadera, presión que tarde o temprano estalla. Soy pedazos de coraza rotas en secreto, que es un verderón sin su canto ni alas. Las dudas y la culpa en eterno silencio. Soy toda violencia vivida que me dejó marcada. Soy la doble vida y las mentiras que dije a mis padres. Cada vez escondidas por la tarde en el parque. Soy cada amiga que marchó de adolescente. Soy mi niña llorando porque no entiende. Soy las amenazas de quien eran mis colegas. El rumor cada mañana en el pasillo del instituto. Soy todas las veces que por mostrarnos casi nos pegan. De los insultos y gritos hoy solo queda orgullo. Soy el pulso acelerado, las manos que tiemblan. Soy el pecado. No quería pasar por esto. Sentía que algo pasaba que era diferente al resto. Me hacía una guerra interna, la armó de paciencia. Y supo que iba a ser una lucha, su mera existencia. Soy cada día de mi vida que me lo negué. Soy cada vez que las miraba como amiga. Soy cada página del diario que llené, contándome a mí misma lo que sentía escondidas. Cuando pensé que yo nunca iba a ser feliz. Cuando pensé que este mundo no era para mí. Que solo yo lo viví así, que estaba sola. Que mi secreto estaba a salvo dentro de mi cueva. Yo soy cada chico con el que salí, cada vez que sentí, no está mal pero no es suficiente. Cuando creí que estaba lista pa' contarlo, cuando volví a callarme con el corazón hecho pedazos. Soy mi primer beso de verdad, ese que fue real, ya no había duda que esa era mi identidad. Soy los mensajes que me mando y que leí a escondidas, la ilusión que no compartí. Mariquita, que me quieren mucho. Ser boyera no es ninguna vergüenza, ¿eh? Yo soy pro gay. Soy el grito en alto de lo que ayer fue murmullo, la pasión de mis entrañas plantándole cara al miedo. Soy el principio del fin, la vergüenza al orgullo. Soy el amor sin permiso que pone en jaque su credo. En más de 70 países soy una criminal. Hay amores que matan si no encajan sus dos. este deseo que llevo dentro. Foco y roneo, Dios bendiga al ghetto. Por poder cantarlo, por poder hacerlo. Ya no quiero ni puedo esconderlo. Soy el ladrillo de Stanwell, el diario en el Lister. Soy la paloma al vuelo que al rat del suelo resiste. Soy Elisa y Marcela, joder, soy Frida y Isabela. Sé todo lo que está bien, aunque a veces duela. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tires con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mirillas de corazón. Bueno, para la gente que no adivinó. Ni que rapearas que lo llevas tan bien al canto. Ay, porque me la recé esta canción, me encanta. Tremenda. Quiero que sepan que nadie adivinó con toda la info que dimos, con el audio re largo. Nadie se dio cuenta que estamos con la presencia de Galaxia Rod. Bienvenida. Hello. ¡Vamos! Ahora sí. Me hola, encanta. Buenas a todos. Activista travesti acá en la región, en Marea Rosa y en el, y en algunos otros picoteos también, lados, comunitarios, también, sí. Colectivos. Totalmente. Estos son las travestis también, en un punto pienso a veces, ¿no? Como lo solidario, el encontrarse, como que estamos en todos lados. Las redes. Total, también. Las redes amigueras. Estoy pensando, estoy en modo estampita, como estamos medio papistas todos. Que vino ahí Checha no. Y tiró su horóscopo chino y el horóscopo el común, el occidental. Y pienso cómo sería una estampita de la comunidad travesti. ¿Cómo te imaginas tu estampita, Gala? Con las manitos juntas, con las manitos en cuernitos. Qué difícil. Con túnica. O esperando algo, la manito, ¿no? La manito. Tipo, dame forma de plata. Con forma de billete. Platita. Dame billete. Me gusta. Dame billete. La billuya. Y serías la patrona de la abundancia económica. La haría con tres tetas igual. Bien. Más travesti todavía. Me encanta. Resale a la gala de tres tetas estampitas. Si querés tener dinero. Esto va a ser una parte donde saquemos estampitas de las invitadas de lujo que tengamos. Vamos a tener que hacer el kiosquito de cancelades. Lo voy a anotar acá, Roban, ellas roban con todo, porque acá hay que facturar. Hay que cotizar con todo porque hay que arreglar el Olga. Hay que arreglar el Olga, hay que bancar a Radio. Todo va a ser dinero. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Tenemos dos momentos? Sí. Vamos con el primero es un poco más duro, pero después vamos a tratar de cerrar y subir un cachito. No me porque, van a bueno, llorar. Acá se han juntado dos personas que lloran. Es tremendo esto, capaz yo no sé si voy a poder sobrevivir a este mar de lágrimas. Lloramos, que no sea la única que llore entonces. Bueno, si vos llorás yo te acompaño. Dale. Acá te segundo día y que podemos llorar y hablar al mismo tiempo. Dale, me ¿te encantó. ¿Sale? Sí, sí, sí. Bien, genial, a mí me costó muchos años, pero bueno, lo conseguí. Ahora rapea y llora, conduce y llora y hace. No, todavía no puedo. Rapear y llorar, cantar y llorar no me salen. A veces en mi casa canto y lloro a la vez. No lo vamos a agarrar. No me sale. No se entiende. No, no vamos a agarrar como un desafío. Bueno, por ahí, entrándole un poco duro al hueso, como quien dice, nosotros venimos un poco trayendo el debate, ¿sí?, a nivel público y estamos como todo el tiempo volviendo a esto que decíamos recién mencionábamos el caso de Laura Moyano, en esto de plantearlo como algo que es parte de un contexto histórico, social, político, económico, cultural, de violencia sistemática sobre las identidades trans travesti, sobre la comunidad LGTB en general, pero particularmente una hazaña que cala más fuerte y más profundo sobre estas identidades específicamente. Y por ahí la idea era como poder dialogar qué estrategias podemos pensar para pensarnos colectivamente desde ahí y sobre todo, digo, nosotros sabemos que en general hay mucho activismo, sobre todo trans, travesti, organizado, pero que claramente no es suficiente en un marco donde hay una sociedad que en general tiene la tendencia a mirar hacia otro lado, digamos, ¿no? O a no involucrarse de lleno con la agenda LGTB y sobre todo con la agenda de la comunidad trans travesti. Así que en ese sentido, bueno, queríamos dialogar contigo para ver cómo la vienen viendo ustedes, vos, en términos generales. Te paso la pregunta con un matecito. Me encantó. Creo que atravesamos un contexto que donde no podemos fijarnos solamente en nosotras como el centro del mundo. Creo que hay una avanzada que es internacional y que, o sea, que es mundial, donde se pone el foco puntualmente, digamos, sobre las identidades travestis y trans, ¿no? Digamos, como personas sujetas a peligro, ¿no? Digamos, pero nosotras sentimos ese peligro, pero desde el otro lado, digamos, eso es criminalizarnos, asesinarnos, violentarnos, discursos que impactan directamente sobre nuestras vidas y nuestro cotidiano, ¿no? Y cómo nos vinculamos con la sociedad. Por eso me parece como enmarcarlo a esto como algo más global con respecto a las personas travestis y trans. Y en lo que respecta acá en la ciudad, siento que si bien, como decías vos, Chana, es mucho el activismo que hay en la ciudad, digamos, a veces termina siendo insuficiente también, pero porque creo que también nos debemos ciertos debates hacia adentro de la comunidad también, que tienen que ver con cómo poder generar una agenda de prioridades, ¿no? Ese es como mi punto de vista personal, como poder enmarcar las prioridades que hoy nos atraviesan a las personas travestis y trans, y que estas prioridades también son personas. Creo que no es lo mismo una persona trans que accede a sus derechos en una edad temprana, no sé, al cupo laboral trans, que accede a la rectificación de su DNI, que una compañera trans que vive en un barrio, que es pobre, que trabaja en la zona roja, que no terminó el secundario, que nunca llegó a la universidad, y que su forma de vida se ve condicionada por todos estos aspectos, digamos, y también se ve condicionada el acceso a los derechos, que es un poco lo que nos encontramos, ¿no? Digo, nos encontramos con compañeras trans que yo creo que son por las compañeras por las cuales se pensaron todas las leyes, ¿no? Digamos, Diana, Loana, digo, la Claudia Pía, se pensaron por estas compas que hoy son nuestras adultas y que son nuestras compañeras las que no están accediendo a los derechos, las que se están muriendo porque no pasan una expectativa de vida de 40 años, las compañeras que no acceden al cupo laboral trans porque o ya son muy grandes para el sistema de contratación o porque no cumplen con ciertos requisitos que exigen a la hora de ingresar a un puesto laboral. Sí. Requisitos que no están puestos en ninguna ley y que además en otros cupos tampoco están considerados, digamos, ¿no? Hay una cuestión ahí que me parece que es fundamental marcar, que es esta revictimización que se hace sobre ese grupo de compañeras y que justamente la ley lo que pretendía era reparar justamente esa inaccesibilidad de los derechos, que tiene que ver con, y hay como una tónica alrededor que es, bueno, mejor que entre este a que no entren las demás, ¿no? Que yo digo, acuerdo con que todos, obviamente, todos tienen derecho a acceder a un trabajo digno, comillas, que te permita llegar a fin de mes, qué sé yo, cubrir el alquiler y comer mínimo, después, si tenés un laburo mejor, piola. Pero esta cosa que se genera, que yo la he marcado varias veces, con la que no me parece que sea un buen manejo, que es que te escriben compañeros para decir, che, pasame el currículum, un currículum de tal, que lo meto ya, que está bien porque hay una buena voluntad ahí, pero tiene que ver con el voluntarismo de la persona y agradecido, es igual de que eso exista. Y algo individual también. Pero que no es una política de Estado. Porque si vos pensás que el cupo tiene que ser una prestancia, digamos, a escuchar, a abrazar a esa comunidad, y sí digo abrazar y lo digo de esa manera, a apañar, porque uno puede decir, bueno, no, el Estado no está para apañar, el Estado está para cosas generales y esas falopas que te dicen, como digo, bueno, ¿sabes qué? Esta política es lo más humano que vas a conseguir. Y la verdad es que no. Cuando vos convocás a una compañera a una entrevista, la haces la entrevista, la haces ir a una institución, a otra institución, a otra, ya después no va porque además sabe que no va a entrar, sabe que no la van a llamar, sabe que está invirtiendo para ir a una entrevista a la que después no la van a llamar. Y todo eso es revictimizar a esa persona porque es una persona que además no accedió a un fucking derecho en toda su vida. Sí, y que son procesos, también hablo en mi experiencia personal, de que nadie te explica de lo que es ingresar a la administración pública, ¿no? Digamos, lo que conlleva ingresar a la administración pública, hacer un trámite administrativo, digamos que tenés que ir a hacerte los preocupacionales médicos, que tenés que presentar documentación. Digo, no sé, casos de compañeras que huyeron de las escuelas y que hoy tenemos que ir a esa escuela de las cuales huyeron a pedir un certificado de estudios finalizados. Como que hay un montón de situaciones que tienen que ver con lo humano, que quizás no están como contempladas en la mirada de estas personas que quieren aplicar el cupo laboral trans, pero sí en nuestras vivencias muy remarcadas, ¿no? Digo, la escuela significó, es como nuestro primer ámbito social mayor, por así decirlo, digamos, donde nos encontramos con la sociedad y hay muchísima violencia, digamos, y quizás volver a esa escuela es como volver a abrir esa herida que quizás vos creías sanada, ¿no? Digamos, y encontrarte de nuevo con todo ese mundo, con un certificado que no es tu nombre, tampoco, digamos. Entonces, como que en el medio hay como microviolencias también que hacen a todo esto que sentimos hoy en día, ¿no? Digamos. Y también me parece como que no hay un compromiso de todas las personas, ¿no? Esto que decías vos, siempre hay una persona que te dice, ay, vamos a contratar una persona trans, pasamos un CV, ¿no? Digo, no, esto es una política de Estado. Estábamos hablando de una ley que se votó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que se votó a nivel nacional, digamos, y es una responsabilidad de todo el Estado, ¿no? De una persona individual que por su compromiso, o por llegada, o por empatía, o por lo que sea, digamos, quiere aplicar el cupo laboral trans. Tiene que haber una bajada y una decisión política de quienes hoy están en representándonos, que cabe aclarar que ganaron con el voto de la gente, digamos, aplicando nuestros derechos como corresponde. Uh-huh. Y que atraviese a todas las instituciones, ¿no? Porque una cosa es que, no sé, que tal ministerio solicite 5 vacantes, siendo generosas, uh-huh, para el cupo trans travesti, pero estas 5 personas tienen que pasar por un hospital, tienen que pasar por las escuelas a buscar sus papeles. Y son otras instituciones, como decías vos recién respecto de la escuela, en las que la gente no te facilita, no te allanan el camino para que vos puedas conseguir lo que necesitas para lograr efectivizar ese puesto de trabajo que se te está presentando como oportunidad. Y también lo veo como que, esto más desde nuestro lado y lo que yo vengo viendo, como que no es un salvavidas el cupo laboral travesti trans. En un punto sí, obviamente, te ayuda como a crecer como persona, poder tener, digamos, un ingreso mensual, digamos, poder acceder a ciertos derechos que nunca hemos accedido, no sé, tener un recibo de sueldo para poder alquilar, no tener que estar pensando a quién se lo voy a pedir o cómo hago para ingresar a un departamento, como que en ciertos puntos te facilita ciertas cosas en la vida, ¿no? Digamos, pero lo vemos hoy, ¿no? En este contexto de gobierno de derecha, donde hay un ajuste de salarios, donde hay, digamos, persecución hacia nuestras identidades, donde la gente quizás que antes estaba con más carpa, siempre fue transodiante, pero antes estaba como más resguardada, claro, ahora salió de las sombras. Digo, te encontrás con un montón de situaciones también que decís, no sé, no llego a fin de mes, estoy yendo a trabajar, claro, a un lugar donde estoy con un montón de gente que no tiene idea de nada y que se quiere hacer la copada, pero que no es para nada copada, totalmente. O gente que quizás inconscientemente también está ejerciendo violencia sobre nuestras identidades. Mm. Entonces, como hay muchísimo que trabajar, pienso, y por ese lado también como vuelvo a esto de que creo que es momento donde nos tenemos que empezar a sentar y quizás como siento también que se generó un poco, ¿no? Digamos, como ciertas consignas permanentes, ¿no? Digamos, como, no sé, vamos por el cupo laboral trans, sí, vamos por la reparación histórica, pero como que siento que no les estamos profundizando entre nosotras. Claro, ¿qué hay adentro de esas consignas? Totalmente, totalmente. Como empezar a profundizarlas y poder detectar todas estas situaciones que suceden. No sé, cuando alguien ingresa a trabajar, cuando alguien va al hospital, cuando vas a hacer la rectificación de tu DNI, al registro de las personas. Como que creo que ese es un trabajo más nuestro de decir cómo nos cuidamos entre esto que está sucediendo. Es otro trabajo nuestro que hacemos. Más trabajo. Cuando el Estado no cumple con sus funciones, ¿no? Y también que la realidad no ha cambiado mucho, digo, también, ¿no? Si bien, digo, hay muchas personas que han ingresado por el cupo laboral travesti trans, digo, seguimos muriendo antes de los 40 años, nos siguen cagando a palo en la calle, sigue habiendo personas que nos ven como el enemigo, que por darnos un derecho a nosotros le están sacando el derecho a otro, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo realmente llegamos a poder generar un cambio social, ¿no? Digamos, con todo esto? Yo tengo una pregunta, es bastante puntual. El cupo, la ley del cupo laboral es para instituciones del Estado, ¿verdad? ¿No aplica para instituciones privadas? También. Sector privado, ¿sí? Que tenga contratos con el Estado. Ok, si vos y sos proveedor también, del Estado, por ejemplo. Yo que trabajo en ARBA, tiro chivo, digamos, dentro de lo que es ARBA, también lo ha hecho AFIP en su momento, ahora ARCA, GARCA. no me provoquen, sé cómo va a ver. Hay como, digamos, alivios impositivos que generan, digamos, por ejemplo, en ARBA hay como un alivio impositivo para las empresas privadas que contraten personal travesti trans. Lo que hace el Estado es hacerse cargo del 50% del salario de esa persona, digamos, ajá, contratando personas trans. Política, atentes, les empresarias. Políticas de discriminación activa, le dicen. Sí, políticas de discriminación activa. Pero bueno, no sucede tampoco, digamos, como que no hay un interés del sector privado. Yo no digo que haya tampoco... igual chicas trabajando, porque después empezás a hurgar y capaz te encontraste con una ahí laburando, pero así, como todo muy secreto, con tres. Carpa, ¿viste? Ay, me olvidé lo que iba a decir. Me pasaste el mate y me desconfiguraste el cerebro. Ay, qué fácil. El sector privado. Sí, qué fácil que era. El sector privado. Bueno, pero mientras vos recuperás tu pensamiento que ibas a compartir, pienso en dos cosas, digamos. Por un lado, la falta de política activa, porque digo, más allá de que eso sea una posibilidad que el Estado... no hay una política activa que promueva, porque el Estado en otros casos ha promovido el ingreso de personas en situación de discapacidad a el sector privado, por ejemplo. Y eso ha sido una política activa por parte del Estado y eso ha funcionado en algún momento. No funciona dentro del Estado. Por ejemplo, el Poder Judicial sé que no tiene trabajadores en situación de discapacidad, ninguno. Entonces, hay como cosas que... Y trans, abogadas años. Recibidas, o sea... No, eso ni hablar. No, hay un par. Hay un par, bueno. Pero muy mínimo. La que era el prota, ¿acordás? Yo no te quiero, decir, pero estuve en tribunales el otro día y me atendió una persona disca. Ah, bueno, pero yo el año... Dijo, perdón, no te puedo ayudar. Fue burócrata. Es que es muy excluyente el inglés. El año pasado nosotros tuvimos una reunión con el que se encarga como de generar las instancias de que entren nuevos laburantes y nuevas laburantas. No me acuerdo, pero era uno así de los más capitos ahí del Poder Judicial, que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, una de las cosas que planteaba, porque le habíamos preguntado si el cupo... se garantizaba, nos dijo que obviamente no, y tampoco se garantizaba el cupo por... el cupo porque el de personas en situación de discapacidad creo que es el 4% sí, son de la planta, sí. Y el de cupo laboral trans travesti es de 1%, digamos, porque especulan que son... Que ellos creen creen que son un techo, nunca un piso, ¿no? Claro, sí, claro. Con el 1% le damos trabajo a todas las travestis. Pero acá ya tenemos una travesti trabajando, sí, te dicen, sí. Y vos... Pero bueno, marcar eso. Por un lado, la falta de política activa con el sector privado. Y por otro lado, porque digo, el Estado además le saca el cobro de impuestos a un montón de empresas privadas. Digo, Mercado Libre, de las más ricas, Mercado Libre es uno de los claves. Tipo, onda, bueno, dale. O sea, ya le condonás todos los impuestos a este hijo de mil. Entonces, evidentemente, hay políticas activas para lo que el Estado presupone que le conviene. Y por otro lado, que tampoco hay una política que aquellas personas que ingresan a trabajar por el cupo al sistema de salud, al Estado, digamos, a cualquier institución estatal, tengan un acompañamiento. Ni la persona que ingresa a trabajar, ni el equipo con el que empieza a trabajar, que son dos cosas que tienen que machar porque la salud mental te revienta la cabeza. Hay un montón de compañeros que tienen carpetas pedidas porque el maltrato y la revictimización... Y que han renunciado también. No hay capacitación, digamos, para las personas cis, hetero, que tienen que compartir espacio de trabajo con personas trans travestis, que son necesarias, porque a veces hay buena voluntad, pero sabemos que la buena voluntad no alcanza. Yo creo que sí, ahí están las capacitaciones, pero para mí no alcanzan, digamos. Digo, para los compañeros de trabajo. No alcanzan, sí. Yo, de hecho, hace poco hice la ley Micaela, por ejemplo. La ley Micaela. Dije, bueno, vamos a ver con qué me encuentro. Fui primero, igual, como a modo, digo, falta como una mirada, una perspectiva más... ¿cómo decirlo? Interseccional, por así decirlo, ¿no? De lo que es géneros y demás, digamos, no solamente como en lo que es la mujer, ¿no? Digamos, creo que es esto en la que no yo es solo tuve. Violencia de género, claro, contra las mujeres. O violencia doméstica, por así decirlo, digamos. Pero las personas que participábamos éramos dos chicas trans, alrededor de, ponerle, no sé, 30 mujeres y dos chabones. Claro. Dos días seguidos fueron. El día uno, los dos chabones estuvieron todo el día con el celular. El día dos, ya directamente había uno, no había dos. Había un solo chongo. Y de mujeres ya era como un poco menos, digamos. pero digo, ahí también digo, no, y te dicen, no, si total, esto ya está, te dicen todos. Entonces, ya como me pusieron que, el presente. Como que siento que la gente no está comprometida realmente con esa responsabilidad de que es formarte para, no sé, tener un mejor trato con otra persona. Sí, para construir un ambiente de trabajo que nos permita sostener el trabajo a todos en condiciones dignas. Sí, total. Y esto que te digo también, como en el último tiempo se vieron como muchos casos de compis que han renunciado. Uh-huh. Digamos, y eso también es un bajón, digamos, porque, digamos, ¿por qué tenés que estar renunciando por un montón de gente que, digo, enseguida te hacen sentir como culpa a vos también, ¿no? Decís, uy, la quilombera. Sí, acomodada. Ay. Uy, la quilombera esta que no deja pasar una ya empezó de nuevo. Decís, tipo, pero bueno, nada, lo siento. Y una callate si no me querés escuchar. Renuncia a vos, yo no voy a renunciar. Bueno, porque hay gente que la pasa mal. Sí, obvio. No tiene por ahí más... No tienen la... O sea, pero ahí vos tenés como más espalda para poder como reponerte al nivel de agresividad cuando es constante, pero hay compis que no y que sí, a nosotras nos dijeron, cuando entramos nos dijeron, ay, pero son lindas ustedes, nos dijeron. Yo dije, pero ¿qué estás, claro, ¿qué estás esperando? Dije yo, tipo, no sé qué. Tengo, pero aparte, no sé, que soy linda y no puedo trabajar porque soy linda. Si claro, no sos linda, también, no podés trabajar. Sí, no, experiencias y comentarios cuando entramos para tirar para arriba. Desde quién las hizo entrar, cómo entraron, yo estoy teniendo, quiero meter a mi hijo y tiene su misma edad y no entra, y a ustedes no. Quién las metió, comentarios muy desafortunados que, aparte, yo lo que me he dado cuenta que esta gente no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo, o sea, tipo, claro. Realmente no tenía ni idea del peso que tienen esas palabras que vengan y nos los digan a nosotras. Claro. Pero bueno, ahí falta un poco de desarrollar la sensibilidad, la empatía, totalmente. La crítica, la autocrítica. Gente que está acostumbrada a que la gente entre a dedo también a esos total. Lugares. Y no por, en el marco de una ley. Un clásico. ¿Qué? Por nadie, por el cupo, le dije yo. Ah, toma, anda, habla con tu sindicalista amigo. Ah. No, otra cosa que pensaba, que también es, que me parece que le falta mucho, y que por ahí sí era el espíritu de, no sé si era el espíritu de la ley, pero por ahí la intención de la ley, que es que en esto de que el acceso al trabajo, si bien es esto, digamos, no es un bono que te salve para toda la vida, esta cosa de falta de perspectiva de clase que hay. O sea, uh-huh. Está clarísimo que no es por los compañeros y las compañeras, los compañeros que han accedido y que de alguna manera pertenecen a una clase media, media baja, digamos, que han logrado como poder aprovechar el marco de esta ley para poder conseguir este trabajo. Pero la verdad es que tiene cero perspectiva de clase. O sea, cuando vos ves que hay compañeras que porque tienen vergüenza de solamente ir a estudiar, porque piensan que ya no van a aprobar, uh-huh. Porque piensan que ya hay un limitante construido social y simbólicamente, y no por ellas, digamos, porque la sociedad, digamos, ha trabajado para socavar ese nivel de autonomía y de acceso a los derechos. Como, bueno, vos decís, tengo gobiernos, comillas, progresistas, que sacan una política pública que es la mejor del mundo. La única, la primera, la mejor de Latinoamérica. Y no pensás en los condicionantes culturales y simbólicos y de clase al momento de implementarla, y está raro. Está raro porque las compañeras, excepto alguna que otra que haya logrado, digamos, acomodarse rápidamente, después hay compañeras que están paradas en la misma esquina. Y no porque por denostar al trabajo sexual, porque hay compañeras que lo siguen eligiendo, pero sí por poder plantear la posibilidad de que aquellas que son más adultas tengan la posibilidad de tener una obra social, un total. Acceso a la jubilación, que ya, a las que se pueden y llegan a jubilarse, ¿no? Y que no están en esa situación que es muy grotesca y que la viven todos los días. Me parece que ahí también es algo que hay que trabajar, sí. En poder construir colectivamente y como demanda. En esto de, bueno, la consigna del cupo laboral trans travesti que queremos, ¿cuál es? Y por esto me refería también quizás a que hay diálogos que nos faltan entre nosotros también, ¿no? Digo, no sé, yo soy mucho de la autocrítica y de repensarme, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Digo, y me veo hoy en esta situación, digo, yo entré hace 3 años a trabajar, era otro contexto político en Argentina y demás, digamos, económico también. Digo, si bien creo que todas perdemos cosas en el camino, todas pasamos, y todos pasamos, las personas trans, digo, un montón de situaciones que hacen a la construcción identitaria de nosotros, ¿no? Digamos, pero esto, digo, hay compas que, no sé, yo veo amigas trans más grandes, viejas, y digo, ¿cómo yo, digo, que soy pendeja, Ya entré a trabajar acá y la veo a ella que sigue yendo todas las noches a la zona, que no le alcanza la sube para entrar, la sube para cargar la sube para poder ir al otro día, digo, que no llega ni siquiera a hacer, no sé, 100 mil pesos por mes. Digo, soy como muy consciente de eso, digo, y todo el tiempo me lo replanteo también de decir cuáles son las posibilidades que nos están dando, digo, y cuál fue la diferencia mía a esa compañera a la hora de entrar a trabajar. Y digo, si bien no lo terminé en tiempo y forma, fue un dolor de cabeza, pero digo, era que tenía el secundario completo. Digo, y es un bajón también que termina siendo violento también, digo, ¿no? Que el mismo Estado nos haga pensar que termina siendo un privilegio, un derecho por el que la comunidad trans ha peleado muchísimo y se ha llevado muchas vidas esta lucha. Entonces, digo, ¿cómo hacemos también como para equilibrar esta balanza, ¿no? Digo, y decir, bueno, ¿cómo hacemos para salvar a nuestras viejas, a nuestras más grandes compañeras que tienen 35 años y que siguen como en el mismo camino de vida y que realmente son compañeras que vos hablás y que tienen un montón de sueños también y que son personas, digo, ¿no? Quieren terminar la escuela, que, sí, que además yo... también nos ven a nosotras, a las más pendejas que entramos a trabajar y te dicen, ah, yo quiero entrar a trabajar como vos, te dicen. Como... Sí, también me parece que nos falta un poco apuntar también a les pibis, ¿no? Uh-huh. Y esto porque te escucho y me acuerdo, yo soy profe en secundaria y nada, por suerte se pueden expresar un montón de pibis no binarias y trans chicos, trans chicas, pero como también la escuela nos expulsa y les expulsa. El año pasado tenía una alumnita que, bueno, los primeros meses no estaba yendo a la escuela y estaba anotada con un nombre masculino. Y pregunto yo, sin conocerla, ¿qué onda este pibito que no viene? ¿Qué sé yo? Me dice, no, hace un montón, no viene porque lo tratan re mal. Aparece un día y cuando yo llego me dice, no, me quiero ir, me están tratando re mal. Sí, este puto, le empezaban a gritar. Oh. Me acerco a conversar, salimos del aula, qué sé yo. Bueno, una pibita, una trabita de 13 años, sí, en primer año, que era expulsada de la escuela por sus propios compañeros y compañeras. Bueno, por sus compañeros principalmente, porque las chicas no la estaban hostigando. Pero los pibes hostigándola, expulsándola de la escuela, uh-huh, y un equipo directivo y equipo de orientación escolar que brillaba por su ausencia. Yo entiendo igual, hay 50.000 situaciones particulares que atender en la escuela, pero estás perjudicando y es terrible. Yo lo remarcaba mucho con les pibis después de eso, cuando estuve ahí al tanto de la situación, y ustedes no le pueden negar el derecho a la educación. Está bien, no es su exclusiva responsabilidad porque son pibitos, están siendo criados de una manera, pero son ustedes quienes están violentando a la compañera. Total. La están echando a la escuela. Digo, nosotros también tenemos que pensar un poco en términos del presente y del futuro, uh-huh, de les pibis, de las trabitas y les trans chiquites. Sí, como también como romper un poco con esta historia, ¿no? Digo, yo los escucho, claro, igual también, la charla decía como decía esto de no revictimizarnos. A veces yo digo, ay, no, digo, caigo en esa de nuevo y digo, ay, no, la sufrida. Ah, decía, digo, pero no, yo a no veces dije decís, no revictimizarnos, dije que el Estado nos terminan revictimizando también, digo. Y a veces también una entra en ese juego de decir, tipo, oye, al final todas pálidas, quiero ir a la escuela, no puedo ir a la escuela. Quiero entrar a trabajar, no puedo entrar a trabajar. Quiero cambiar mi forma de vida, no puedo cambiar mi forma de vida. O sea, como que en un punto a veces hay como un ida y vuelta también ahí de decir, de verte y decir, ay, no, no, no. Pero en el fondo también creo que, para no hablar de todas pálidas, también digo, ¿no? Como hay algo que rescato de nosotras que tiene que ver, ¿no? Digamos, y nosotros, esto de estar en comunidad constantemente también, ¿no? Digo, como que a veces quizás es más difícil cuando somos jóvenes quizás encontrar tu lugar de pertenencia, ¿no? Digamos, es como que, pero porque no tenés a alguien que es igual a vos en tu casa también, ¿no? Digo, decir, ¿con quién voy a hablar de esto que me está pasando? Si la veo a mi mamá, es una mujer cis, lo veo, no sé, a mi padre, es un varón cis, voy a la escuela, los nenes, las nenas, blanco, negro, celeste, rosa. Digo, y sí, termina como siendo bastante complicado quizás en la infancia, pero quizás cuando atravesamos todo eso que es re doloroso también, te vas encontrando, no sé, yo también fui criada como con travestis más grandes, entonces también digo como tenemos algo ahí también de que rescatar que tiene que ver con la solidaridad entre nosotras, de ayudarnos, de escucharnos, de entender sin ni siquiera decir nada, ¿no? Digamos. Sí, de algo tan básico como es validar tu existencia. Total. Ser quien sos y que las personas te reconozcan como vos sos, y no que te quieran imponer. Es pienso, tengo la cabeza metida dentro de la estructura del Estado, me perdona, pero pienso que una de las demandas que en general nosotros trabajamos poco, digo nosotros en el marco del activismo LGTB, el aborto, uh-huh. el tema de poder cuidarse, poder decir con quién acostarse, si abortar o no abortar, qué sé yo, pero la ley es mucho más amplia y esto, que no me parece menor, digo, más allá de que obviamente cada guacho o cada guacha tiene su crianza en su casa y que podés tener un padre o una madre súper odiante y que seguramente estés como atravesado por esa violencia, más la violencia de la calle, digo, uno se adapta a eso y sos verdugo o sos verdugueado, digamos. Pero me parece que algo que nosotros tenemos que seguir a trabajar fuerte es cómo se implementa la ESI, pero desde que somos lo más pequeños y pequeñas posible. Digo, ahora salió el fallo este a favor de la comunidad trans travesti menor de 16 años que puede empezar a hormonarse. ¿Se acuerdan que había todo un debate que había salido Milei a decir que iba a sacar sí. La posibilidad de que los adolescentes, los jóvenes se hormonicen? Y entonces me parece que hay ahí una tarea que ir a construir con el resto de docentes que capaz esto desde la buena voluntad intentan y no tienen herramientas, y también un poco ir a exigirle a la Dirección General de Escuela que baje línea y que la implemente y no quede a voluntad de cada docente, porque es lo mismo, tipo, va al hospital, te toca un buen médico, chill, te toca un mal médico, la pasas para el ojete, no vas más al hospital, con la implicancia y el impacto que tiene eso para la vida de las compañeras trans travesti que además están en situaciones de vulnerabilidad económica, de no acceso a la salud. No la quiero bajar, volvámosla a subir, pero me parece importante poder decir esto porque es algo que nosotros tenemos como tarea y que la hemos dejado medio como ahí. Sí, y que además es muy difícil encontrarnos con identidades nuestras, digamos, quizás en la escuela, una profe, un portero, una portera, o en la cocina, es muy difícil. Entonces, a mí me parece también re importante como remarcar esto de la ESI y volver a tomarla. Pero siento que siempre estamos como discutiendo lo urgente también, ¿no? Total. No tiene para el alquiler, no tiene para el alquiler, no tiene para comer, no llega a fin de mes, se quedó sin laburo, la echaron, la cagaron a palo. Como que todo el tiempo suceden un montón de cosas que a veces no nos permite como quizás profundizar en esto que también es re importante y que hacen también a que nosotros pasemos todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que voy a hacer una pregunta y la intención capaz es cerrar, vemos si da para cerrar. Dale. Pero nos gustaría que nos cuentes qué cosas son las más bellas que te deja el activismo en comunidad. ¿Qué cosas son las más bellas que me deja? Ninguna fea vaya. Chao, feas. El mundo es un horror, me voy. No, lo más lindo que me deja la familia que pude construir, creo, también, ¿no? Porque más allá de que yo tengo a mi madre biológica, no digo que la amo y con todo el corazón. ¿Que fue su cumpleaños? Que fue febrero. Febrero. Ayer tengo acá. que la amo con todo mi corazón. Siempre como que me faltó algo, ¿no? Siempre como sentir como una ausencia, ¿no? Y no es porque no estaba una figura paterna. pero que a medida que fui creciendo y como desenvolviéndome, pude como construir esos lazos quizás que yo necesitaba con personas iguales a mí, que yo les digo son mis hermanas hoy en día, y creo que eso es lo más lindo que nos deja, esto que dije, poder verte reflejada en la historia de la otra, poder encontrarte, caer a lo de tu amiga y llorando y que te mire y que no tengas que decirle nada, que te entiende lo que te está pasando, creo que eso es lo más importante y los lazos empáticos que construimos entre nosotros, ¿no? Siempre como cuidarnos, somos medias vivarachas también, obviamente tenemos nuestra lengua travesti, picantes, saladas, pero creo que eso es lo más valioso, creo. Creo que todo el tiempo estamos como pensando en la otra también, ¿no? Y eso es re importante para mí en lo personal y en lo que he construido en el activismo. Uh-huh. Hermoso. Bueno, con ustedes, Galaxia Rod. Un besito a todos los oyentes. Las entrevistas de hoy que fueron a la Checha Rivero y a la Gala. Y nos vamos con un temita. Y volvemos. Y volvemos después, sí, no se vayan. Ahí está, un temita. Dijimos gracias. Explosión, pierdo la cabeza, me he vuelto de neón. Conspiración, date media vuelta, muéstrame tu ambición. Contradicción, yo no sé perder, sin ganar y tener nada más que ver. Resignación, no te has dado cuenta, pero aquí mando yo. Y un tanto canción. Ay, soy yo ni muerta, son las está mejor. Intromisión, dime qué hay que hacer para dar y no ser parte y también juez. Dislocación, ábreme la puerta, déjame ser quien soy. Algo fugaz y un tanto artificial, como un flash eléctrico que te puede matar. Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Buenas. Che, agradecerle a Gala. Gracias. Que vino, porque recién nos fuimos muy entusiasmadas. Y sí. Tremenda entrevista. No dijimos gracias. No dijimos qué gracias. Gente, qué mal agradecida. Por favor. Agradecidez. Me gusta mal agradecida. Yo iba a decir mal agradecides. Puede ser un buen programa o una buena columna. Mal agradecides. Tomo nota. Cosas que no agradecemos de este sistema de mierda en el que vivimos. Esa podría ser la parte informativa. Un comentario en la pauta que voy poniendo. Malagradecides. Malagradecides total. Bueno, nos queda muy poquito tiempo de programa, así que vamos a hacer una breve lectura de un textito que escribió nuestra compañera Rocío Pallero. Más besitos para Ro. Que lo da todo. Y todo. Tiene una facilidad para escribir que la amo. Tipo, ay, la sí, envidio me mucho. Tipo, anda, che, escribo algo sobre esto así. Aparte, anoche hablábamos por teléfono, eran las 11 de la noche y estaba súper lúcida. Yo estaba, parecía drogada y ya, tipo, yo ayer me quiero echar una gárgola, pero hoy estoy bárbara. Y ella, tuki, bla, bla, bla, bla, ella, escribía. Te admiramos. Tremenda. Supongo que nos está escuchando, quiero creer. Bueno, le voy a hacer una prueba de amor. Si estás escuchando, yo creo que lo está escuchando, mandó porque mensaje. No mandó ningún mensaje todavía. Y eso que dijo, que iba a ser como que era público y que nos iba a escribir. La delata. Bueno, sí. Leemos Escrachades, otra sección. Esta lectura en conmemoración al 6 de mayo. Bien. ¿Querés arrancar? Sí, es una lectura por el primer año de la masacre de Barracas. Seguimos gritando que fue lesbicidio. ¿Qué sucedió después de un año del lesbicidio de Pamela, Roxana y Andrea, que sucedió en la madrugada del 6 de mayo en Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Qué podemos decir después de casi un año y medio del gobierno este nefasto de La Libertad Avanza? Un año y cinco meses de un gobierno que profundiza el odio como política de Estado, un violento machista cuya impunidad sembró terreno fértil para este ataque lesbicida. Sí, justo Fernando Barrientos decidió tirar bombas Molotov en la habitación del hotel donde Pamela, Roxana, Andrea y Sofía vivían. Desde la pañe resistían a la pobreza estructural en la que se encontraban sumergidas y se encuentra sumergida la Argentina desde hace más de 3 décadas. No fue un acto de locura. Ya lo había pensado, venía amenazándolas y hostigándolas con agravios referidos a su identidad de género. Sabía lo que quería hacía tiempo. Lo planeó e hizo que llegue el momento. Lo avaló el contexto donde referentes políticos del gobierno nacional promueven discursos odiantes. Habilitaron con esa narrativa el pasaje al acto. Una bomba Molotov no es un impulso. Tantos años de odio hacia nuestra comunidad, puestas en acción con toda impunidad en este contexto, es algo organizado. Sucedió un triple lesbicidio y sobrevivió Sofía, que pudo reponer todas las violencias que Barrientos les hacía vivir. Durante el mismo año sobrevivieron más lesbianas. 2 intentos de lesbicidios, uno en Cañuelas y otro en Salta. También sucedieron otros ataques graves a personas de nuestra comunidad. Ataques por parte de civiles, de vecinos, con la potestad de la violencia que les otorga el poder político. Ese poder tiene nombre. Javier Milei y su organización se llaman La Libertad Avanza. A un año del triple lesbicidio, también nos organizamos. Se armaron asambleas locales que confluyen en una asamblea federal y plurinacional. Se acompañó a Sofía en su salud y en su situación habitacional. Se sigue acompañando y se sigue luchando en la representación de la causa penal. En Valvanera se armó la Casa Andrea, transfeminista y colectiva. Está destinada a mujeres lesbianas, trans y travestis en situación de emergencia y vulnerabilidad habitacional. Discutimos de política, del odio y de la violación y violencias sistemáticas desde hace siglos. Y también entendemos que el contexto hace la diferencia. El contexto que habilita a que te maten y el contexto que nos obliga a organizarnos. También nacimos nosotres, como Cancelades, intentando resistir contra toda adversidad, intentando comunicar desde una mirada crítica al corset de la norma. Desde una táctica y estrategia de sobrevivencia lésbica que nos queda quieta, que no se queda quieta, no se queda quieta y que muta todo el tiempo. Nosotros seguimos gritando. Andrea Amarante, Pamela Cobas, Roxana Figueroa, presentes. Ahora y siempre. Exigimos justicia. Fue lesbicidio. Y exigimos el cambio de carátula. Que dormir y despertar no sea un privilegio heterosexual, ni de raza, ni de clase. La vejez lésbica existe y resiste. Reparación y cuidados para Sofía Castro Riglo por parte del Estado. Más y mejores derechos específicos para la comunidad LGTBIQ+. Reparación histórica ya. Real implementación del cupo laboral trans en todo el territorio del Estado argentino. A 1 año y 5 meses de La Libertad Avanza gritamos ¡que se vayan todos! Los pedófilos son ellos. El fascismo gobierna para la muerte. Somos sujetes de derechos. Y las niñeces trans también. Decidimos y nos organizamos. Ni un paso atrás. Bueno, queríamos compartirles estas palabras, este recuento de angustias colectivas. Pero bueno, poder decir algo con más contundencia y poder también recuperar que en el marco de toda la violencia que nos atraviesa cotidianamente, digo, actos sobre nuestras identidades, creo que la mayoría hemos tenido y que los podemos como reponer anecdóticamente en estas anécdotas que todavía te generan mal sabor. Algunas pueden ser un poco más graciosas. Pero que de alguna manera encontrarnos hace parte de esa resistencia y que Cancelades exista hoy tiene que ver con parte de ese encuentro, de ese impulso que nos generó todo este malestar y toda esta violencia recibida no solamente a las 3 víctimas fatales y a Sofía, sino a todo el colectivo, ¿no? Sí, porque, bueno, además, en el medio sucedieron otros ataques, otras agresiones que, bueno, no podemos enumerar todos porque, la verdad, maestras lesbianas atacadas en los colectivos, parejas de lesbianas atacadas en la calle, en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias, en todo el mundo. Pero, bueno, nos convoca también a reunirnos, a juntarnos, a acompañarnos, a hacernos mimitos. Sí, y parte parte de toda esta táctica y estrategia que tenemos de encontrarnos y de resistir y de poder construir nuestros propios diálogos, nuestras propias historias y genealogías, también Cancelades un poco busca eso, ¿no? Ser parte de esta bitácora, de esta construcción de la historia, desde este programa y con todo lo que se hace, ¿no? Así que bueno. Construyendo un poco de memoria, construyendo un poco de registro. Totalmente. Bueno, y nos vamos con un temita y volvemos. Sí, vamos a pasar una agendita breve para el fin de semana. Un temita y volvemos. Sonido sobre el suelo. Radio Nauta 106.3. Hemos vuelto para empezar a irnos. Así estábamos escuchando a King Princess. Estoy pensando que en el próximo karaoke que haya me voy a tirar un temita de King Princess. Me gusta. Se viene un hombre, parece, ¿eh? ¿Eh? Parece que se viene un karaoke en breves, eso digo. Capaz tengamos novedades en un rato. ¡Ay, hermoso! ¿Ah? ¡Ya, anotame! Bueno, esto era Pain, de King Princess. Y ahora vamos a tirar una agenda para poder encontrarnos mañana, pasado, la semana que viene. Pará, primero vamos a escuchar el audio de nuestra querida, amada, amada, idolatrada, Susie Jock. Susie Jock. Susie Jock, que tiene... Es parte de Radio Fufu, que es una radio que armaron la comunidad trans travesti específicamente, y que allí tiene su programa de radio y particularmente tiene un segmento de su programa que se llama Cartas al poder, que si no la escucharon, escúchenla porque es imperdible. Yo cada vez que escribe una es como, Dios, qué poeta. El otro día le hicieron una entrevista a creo que a Susi, y hablaba de lo barroco de ser trans, travesti, su estética, su forma. Y tiene mucho ella de ese nivel de profundidad en las palabras, y puede pasar de la profundidad de la palabra al sentido común en un mismo escrito. A mí eso me lleva a otros lugares. Así que vamos a escuchar un Cartas al Poder que sacó en un contexto de mierda, como suelen ser las Cartas al Poder. ¿Vamos a escuchar la primera de este ciclo o la segunda? Me parece la que segunda, es la segunda de este ciclo 2025. Qué breve intro que se da en el marco de las represiones que se vienen llevando adelante por parte del gobierno nacional y la secuaz de Milei, que es Patricia Burrich, que viene reprimiendo a mansalva todos los miércoles a los jubilados que están reclamando por sus derechos y por una jubilación digna. Así que la vamos a escuchar. Carta al Poder. La segunda en esta era de la desesperación rumbo a la claridad. A vos te hablo, querido jubilado, jubilada, vos tan polilla que sos en un momento del país asquerosamente naftalina. Vos en el que me veo, vos con la que me reconozco, y haces patria los miércoles entre gases lacrimógenos y discursos canallas de esa gente del mal. Vos que haces ronda como las madres y las abuelas de una plaza que son todas las plazas y nos van dejando marcada la señal que ser vieja, que ser viejo es un dato nomás cuando se defiende estallando de rabia y luces la dignidad. Envejecen las que olvidan, envejecen los que no sueñan, envejecen las que dejan de luchar revolución, porque hasta el final es la lucha. Buscando como crianza la revolución, se marcha, se piensa, se siembra, se canta, se abraza por revolución, como crianza jugando a hacerla en un mundo tácticamente herido de deseo de rebeldía y emancipación. Nos dejan a cada paso la polilla señal y ahí andamos tras ella, encanecida la utopía, blanquísima de amor y años, contra tanta tintura fascista. Hasta la próxima. Tremenda. Las polillas. Somos las polillas. Acá debatemos sobre la metáfora o la analogía de la polilla. De la polilla. Yo creo que es porque las polillas van a la luz. Poppy sostiene que es porque te apolillan la ropa, lo cual le quita bastante no lo quería decir. Me mandaste al frente. Bueno, pero... yo confío en el universo y la Pachamama que va a hacer que en este 2025 tengamos a Susie Jock en Cancelades. Ay, sí, amo. Así que síganos, la agenda difícil. Escúchennos y vean que vamos a cumplir esta meta, objetivo, profecía de Cancelades. Y ayúdennos a conseguirla. Tipo, nosotros le vamos a escribir a Susi y a su manager. Ustedes intencionen. Hagan tapping. Tapping, velitas. Mediten. Intencionen por la positiva. Lean el horóscopo y bueno. Bueno. Hagan lo posible. Háblenle a Susi bien de nosotros. Quienes la tengan de contacto. Así podemos hacer que venga. Che, ¿y qué vamos a hacer mañana? Viernes. Mañana viernes en plantaalta.lp, si lo buscan en el Instagram, que queda en diagonal 74, número 1361, acá en nuestra más querida o menos ciudad de La Plata. 50 y pico y 50 y pico, creo que es. Ah, no sé. Sí, yo te la tiro, yo te la tiro. Y te aparece. bueno, mañana, 9 de mayo, entre las 18 y las 21, van a estar presentando una muestra. Río Paraná, Duen, Sachi y Mac de Santo, una exposición que trae una pregunta, que es ¿qué hacen con nuestros huesos? Así que acérquense, la entrada es gratuita, escribí a este lugar para ver qué onda la entrada, planta para alta ver cómo lo presentamos, y es plantaalta.lp es en Instagram, así que vayan a seguirles en las páginas a todes, y además vayan a ver la muestra de Mac, que es un capo. Bien, después a la noche se pueden ir de jodita por ahí, ya saben. Pero el sábado se rescatan porque tenemos Asamblea Mostri desde las 15 en 7:50, que va con una continuidad entre Asamblea y Agite Artivista y de la Ternura. A las 5 de la tarde vamos a estar teniendo esta actividad en 7:50, conmemorando a las compañeras asesinadas por lesbianas en el Hotel de Barracas. Vamos a tener poesía, música, mates, abrazos, ejercicios de memoria, poesía colectiva. Bueno, nos vamos a encontrar ahí para compartirnos y para visibilizar que existimos y resistimos. Vamos a ir bien comidites, porque antes de la asamblea y de la actividad... ¿Qué sucede? No. Tenemos una feriaza ahí en Meridiano Quinto, la Feria de la Batata, guaches. ¿No la saben? Batata, la Reina Batata. Yes. Sí. O sea, ¿es una muestra, una feria de María Elena Walsh? Es una feria en la que seguro va a estar presente María Elena Walsh. Va a haber productores regionales y productoras regionales, batatas agroecológicas. Ah, sí, la batata posta. Me la encanta. Batata posta. Amo la batata. Ha desplazado. Va a haber música mi vida en vivo. La papa. Y no sabes, va a haber un taller para hacer dulce de batata. Dulce de batata. Dulce de batata. Agarrás la batata y haces dulce de batata. Me con encanta. La opción de agregarle chocolate. Porque consumo dulce de batata industrial y tiene una banda de azúcar. No, es re fácil hacer dulce de batata. Si no sabes cómo hacerlo, te vas el sabadito al mediodía o a la mañana, no sé bien a qué hora es el taller, pero anda a la feria en Meridiano Quinto y aprendes a hacer dulce de batata. Tan no saludable. Y bueno, y esta es una anticipada que tiramos para la semana que viene, porque el jueves vamos a estar en el programa, Dios mediante. Y Papa mediante. ¿Cómo se llama el Papa nuevo? Papa frita. León. Papa natas. El jueves que viene, desde las 4 de la tarde, tenemos una actividad súper interesante acá en el Olga, un festival que vamos a hacer en la calle, que va a comenzar con una clase pública por parte del Bachillerato Popular Bartolina Sisa, de 16 a 18, mientras nosotros estemos acá en el estudio, va a estar la clase pública en la calle, y después un festival con un festival montón con de cosas. Un line-up que está tremendo, No está todo publicado todavía, pero es tremendo. Nosotros tenemos la primicia, acá la gente holguera. No la podemos decir porque nos van a cagar a pedos, pero... No, pero DJ, música, solistas, bandas... Nada, un montón de cosas interesantes tratando de reversionar el temita del fuego. Qué jugado, ¿no? Qué difícil, foso. qué difícil. Pero bueno, les esperamos la semana que viene, jueves, a partir de las 4, por un lado, acá en Cancelades, saliendo por radionautafm.com.ar o radionauta.com.ar, y en la calle 60 10 y 11, acá en el Olga Vázquez. Hemos llegado hasta acá, gracias Nehuen, lo hemos otra dado todo. Vez, gracias Radionauta en general, gracias Olga Vázquez, gracias por existir, Rocío, gracias Ro, y bueno, gracias Chana, gracias Pi, qué lindo estar acá, nos vemos la semana que viene, nos vamos con un temita. Temazo. Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. La malabarista, soy una tenista, tú cachando puntos con su bola por el insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistra. Una puta atómica, soy una terrorista. Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista. Te dije que no, cabrón, no me incita. Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la pista, mon-